se levantaron en armas los radicales contra los conservadores. Claro, estamos parados hoy ante una realidad que nos indica que con gran velocidad se ha producido en el país una tremenda descomposición. Hay una descomposición profunda en lo moral, en lo ético, en lo jurídico, en lo político, en lo social y hasta en el campo de la educación o en el campo sindical. Y en el medio de esto aparece la prensa, es decir, el periodismo, revelando cosas que no le corresponden, tratando de demostrar ilícitos que le corresponde a la justicia, tratando de hacer público episodios de corrupción que le correspondería poner a la policía o a las fuerzas de seguridad en el tapete, ante la inacción de los tres poderes que conforman la República. Y cuando este llamado cuarto poder, que es la prensa, se transforma en el primero, es muy peligroso para la sociedad, porque entonces queda el pueblo a merced de los grandes emporios periodísticos, de las grandes cadenas de radio y televisión, de los grandes medios de difusión, que van lentamente llevándole una irrealidad sobre lo que definitivamente está pasando. Muestran una parte y no todo lo que se debe mostrar. Pero esto no es porque ese poder se haya encaramado por capacidad, sino por la incapacidad de los otros poderes. Por lo tanto, cuando la sociedad está en esta situación y donde los periodistas aparecemos haciendo las denuncias que debería hacer la justicia y mostrando lo que no corresponde, lo que no es ético, lo que no es moral, pero a su vez conviviendo con un mundo de acusaciones según uno se para frente al gobierno de turno, encima de que se han perdido los valores de los otros tres poderes, este imaginario cuarto poder que es la prensa también tiene dos lecturas, es decir, a favor o en contra de uno de los grupos dominantes del momento. Por lo tanto, es un debate mucho más serio el que debemos hacer como sociedad de lo que nos está pasando, porque cuando uno llega a la conclusión de que en la Argentina todo tiene una explicación, aunque esa explicación no le corresponda, ni siquiera tuviese que tener cabida en una sociedad ordenada, y que en el día de ayer se transformara un episodio absolutamente anormal en un hecho periodístico, demuestra dos cosas: la intención que hubo de mostrar un accionar de una policía que está denunciada por corrupción por todas partes, y por el otro lado, el creer la sociedad todo lo que se dijo acerca de la detención de un imaginario gran capo de la banca de Quiñela, cuando en realidad ustedes saben que la ley lo castiga nada más que como una infracción. Nadie va preso, es una infracción. Por lo tanto, lo más grave es lo que este señor dijo en el día de ayer, la forma en que se cubrió la información y el hecho de decir algo que parece que sorprendía a algunos, cuando decía, todo el mundo lo sabe, que a la policía hay que arreglarla, y que lo arreglan los ladrones, que lo arreglan el narcotráfico, y que nosotros somos los que, en definitiva, menos daño le hacemos a la sociedad. En una sociedad en descomposición pueden pasar este tipo de cosas. Y así entonces, uno no entiende lo que ocurre. Me golpeé la mano y entra cualquiera, menos que sea el chorro, lógicamente. No tenemos que esconder, porque la actividad clandestina es decir que hace clandestina. ¿Usted reconoce entonces que él se dedica a la actividad clandestina? Teníamos arreglo con el anterior gobierno, pero no arreglo. Un proyecto con el anterior gobierno para que... ¿Me dé agua, Cari, que se me seca la radio? ¿Un arreglo? No, arreglo no. Provincia por el hecho de que ellos tenían las agencias clandestinas, su negocio, su caja de la para vender las agencias clandestinas, no podían legalizarlo a nosotros. Entonces el gobierno por lo menos no nos atacaba, nos dejaba laburar mientras buscaba la manera, porque estaban buscando la manera de cómo ubicarnos, porque ellos nos mandaron a dos, a Menéndez, que ahora es el intendente de Merlo, perdón. Porque esto es una contravención, que primero te declaran, te llevan, vos estás procesado. No es que no te van a detener. Si te encuentran culpable y está todo bien, te detienen, te marcan la ley. Y si no estás culpable, está todo bien hecho, saldrás libre. Eso ya no depende. A usted le encontraron sobres con dinero que supuestamente era para la policía ayer, ¿eh? Sí, no, yo no digo que era por eso, pero es lo que es. Nos obligaron, por lo tanto queremos arreglar con el gobierno, porque la actividad es antes que la oficial, la nuestra, la que es clandestina, desde 1905, entonces cuando en el 70 Manrique oficializó algunas agencias, nosotros nos dejó al costado, nosotros nos teníamos... ¿Qué porcentaje de dinero es ese que encontraron en los sobres? O sea, de todo lo recaudado, ¿cuánto es lo que se lleva a la policía? Según... como desde que empezamos, si hay sobres desde que empezamos nosotros, siempre haciendo, tratando de legalizarlo, porque tratar con la policía y estar en negro no quiere nadie. No es que nosotros nos escondemos, queremos salir. La gente quedó sin trabajo ahí acá, atrás mío había 400 familias. Estas 400 familias no le tienen nada de comer y están levantando quinela, que era quinela misma quinela que le levantan los quinelas de todos lados. No, acá adentro eran 7 chicas y había como 10 computadoras, porque antes se fue achicando el trabajo, viste, como en todos lados, bajó el trabajo, era un más, ahora como menos. Reiterenos cómo es el sistema del sobre del dinero, lo que a usted le entra, lo que usted tiene que pagarle y a quién. No voy a dar nombre, pero esto lo saben todos, que a la policía se le da algún arreglo para que... porque ellos tienen problemas con los autos, que al final los tres cuando me llevaron no tenían ni asiento los autos. ¿Usted dice algún arreglo? No. En muchas comisarías, sí. Pero esto existe en todas las provincias de Buenos Aires. Bueno, pero acá también, estamos hablando puntualmente de su caso. Sí. Lo que pasa acá pasa en todos lados. Esta policía de ahora, esta actual de los hombres, para esta policía. A todas las policías, aunque no... de antes, de ahora, siempre fue. ¿Cada cuánto venían a pasar a buscar el dinero? ¿Cada cuánto cobraban? Ellos venían una vez por mes. Pero es una cosa que está... Yo te lo puedo pensar. ¿Por qué no lo legaliza? Lo legaliza y la policía no se cobra más. Entonces se lo dejan ilegal porque nosotros queremos blanquear. Si nosotros no queremos blanquear, bueno, persíganos, consiguen el trabajo para estas 400 personas. La primera pregunta. ¿Qué porcentaje de dinero usted le tiene que dar a la policía de lo que usted recauda? No. No hay un... ¿Cuánto fue lo que encontraron los sobres el otro día? ¿Le vi un balcón? Reténgame la pregunta. A la policía. Lo que había encontró sobres que usted le tenía que dar a la policía, justamente por ese negocio ilegal. Ese dinero, ¿qué porcentaje significa en todo lo que usted recauda, aproximadamente? No sé. Eso realmente no lo podría contestar. Esto no lo podía contestar porque por el tema de seguridad a veces no voy a embarrar la cosa, pero... ¿Solamente la policía le pagaba? Sí. Y la bola, te digo, el pensamiento mío, con todo el corazón, como... Fíjate lo que son las cosas burocráticas, ¿no? Como no le encontraron la manera de blanquearnos a nosotros, seguramente esa plata, iba para arriba, y arriba yo no sé quién la recibió. ¿Usted reconoce que esto es ilegal? Usted tenía 12 millones de pesos aquí, con los dólares, con los euros, mucha plata, sí, y con sobres que iban destinados a comisarías, sí, la policía sí. Está comprometida en esto. Estamos todos comprometidos, pero es por la causa esta. Si nosotros agarramos todo por las asas, lo ponemos esto así, esto va a... Se acabó. Los gobiernos anteriores no encontraron... Los gobiernos anteriores, por eso encontraron la manera, porque el gobierno que se fue hace pesar de todas las cosas malas que hizo, estaba tratando de encontrar una solución al problema de trabajo, porque si vos me decís que la agencia oficial no es trabajo, bueno, no la vendas. ¿Qué año comenzó usted con este negocio? Fue en el 80, yo era pinelero, así andaba por la calle y después, bueno, me dediqué a agarrar más juegos. Después nos dimos cuenta que era un trabajo y empezamos a luchar para branquearnos. No luchamos de ahora, luchamos de mí. ¿Con quién la llevó adelante? Con loterías, en las manifestaciones. Tenemos antecedentes. Yo vinieron a hablar con nosotros, con el otro, hace dos, tres años. No, hace como 8 años, ¿no, Cari? Que hicimos la manifestación. Vinieron la lotería, vinieron a hablar con todos los capitalistas a buscarle un arreglo a ver cómo nos podían blanquear. Pero resulta que después los cámaras de asentieron empezó a tirar la bronca por el hecho de que ellos habían comprado la chapa, que era el negocio que tenía la lotería, comprar la chapa, y entonces llegó la licencia. Entonces nosotros decían, a nosotros nos vendieron la licencia, a qué sé yo, suponete a $50,000, y ahora ustedes van a blanquear a esos gineleros, porque ¿viste? Los gineleros son la peor mierda, hablar con el barrio, no somos la peor mierda, no es como el que vende droga, el que vende esto, el otro. No, pero le paga la policía. Bueno, pero es porque estás obligado. No te obligado, te obligado. No, no te obliga. Vos haces una actividad ilegal y querés que no. La policía también se podría pensar, este tipo no vende droga, no roba, no hace nada. ¿Para qué lo voy a llevar preso si está dando de comer a la gente? También es una cosa lógica. Incluso el poder político anterior, al ver, conocer la situación real, estaba tratando de blanquearnos, y tenemos proyectos que nosotros trabaja el Cibara con nosotros, que está, tenemos proyectos en lotería. Llegó el nuevo gobierno, lo sacaron pagando. Usted dice que estaban haciendo un proyecto para blanquearnos. Ustedes durante tantos años no pudieron con este negocio ilegal. Tenemos antecedentes, por eso te digo, yo me agarras con la mano a la mata, pero te traigo todo esto. Pero sí pudieron organizar el sistema de pago a las comisarías, por ejemplo. Sí, porque estás en tu casa, no tenés que hacer la burocracia. No, la policía. Y además de la policía, ¿a quién tiene que pagar? ¿Poder político? ¿A nadie? No, pero vos, es lo que yo... No, le pregunto porque encontraron 15 sobres. Sí, porque son... Primera de Morón, primera de... Vos, todas las que pasan. Todas las que pasan. Sí, todas las que pasan. El poder... Y narcotráfico también. Y porque... ¿Pagaba la Porque habíamos visto de gente. Y una vez pagó la que pasó acá y nada, le decimos, no, no, ¿quién era? Ningún policía te iba a llevar al levantar de quinera porque es el tipo más sano que hay. Entonces, ¿cómo no funciona eso? ¿Viene la policía, le toca el timbre? ¿Cómo es que viene a cobrar? Bueno, hay mucho eso. Pagar se paga. Se supone, te digo, porque yo nunca fui arriba a ver qué pasaba, que esto llega para arriba, así se te dijo. ¿Pero usted a quiénes pagaban, hermano? A los que vengan acá. Los oficiales. Sí. 7:50. Una conferencia de prensa prácticamente, que además nosotros estamos repitiendo, en una sociedad donde esto no debería existir, donde esto es anormal, no normal. Y no se puede matar al mensajero, no se puede matar al periodista, porque el periodista está detrás de la noticia. De la misma manera que la televisión presentó el otro día al médico que mató a un delincuente, que entró a robarle, a la madre del delincuente, y que después podemos encontrarle todos los justificativos necesarios a un barrio donde abundan los paraguayos, los peruanos, ahora últimamente hasta colombianos, se compra y se vende droga a la vista de todo el mundo, y de donde no solamente es territorio de nadie, sino que con este tipo de policía es dificilísimo poder ponerle control. Ahora, el gobierno provincial marca que hay buenos y malos policías, y estamos seguros que es así. Pero lo que ocurre es que se ha transformado lo que se escapa de la lógica y de la moral y se ha instalado como la cosa importante. Nosotros le damos 8 minutos a un banquero de juego, hablamos del banquero de juego, pero no pasa lo mismo con los grandes revendedores de droga, donde se toman los intermediarios, algunos perejiles, algunos que venden sin pedir permiso o sin cotizarse, entonces le arruinan el negocio a los otros que pagan, y de vez en cuando se hace algún operativo. No van obligados de moralidad a detener a los que explotan en la trata a las mujeres con la prostitución en la capital y en la provincia de Buenos Aires, que se ofrece en papelitos pegados en todas las paredes, que es muy fácil llegar al lugar, que la mayoría de estos prostíbulos está regenteada por policías retirados y o en actividad, comisarios, que un integrante de la Corte Suprema en el gobierno anterior alquilaba departamentos para la prostitución como Zaffaroni, y después lo ponen como un hombre del ejemplo de la justicia y de la democracia, cuando todo lo anormal se transforma en normal, uno retrocede al 6 de septiembre de 1930, salvando todas las distancias, y dice, desde aquel golpe de Estado hasta la fecha venimos evidentemente a contramano de lo normal. Por lo tanto, ya no es un problema de militares, no es un problema de policías, no es un problema de los políticos, es un problema en conjunto de nuestra sociedad. Y en este debate imprescindible que tenemos que hacer nosotros mismos, de preguntarnos quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos, de cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras inquietudes, se ha instalado la cultura, porque el capitalismo la instala así, de que la persona vale por lo que tiene y no por lo que es. Y entonces, como vale por lo que tiene, el que no tiene nada toma un arma, sale y le roba un par de zapatillas, un teléfono o el auto. Es decir, hemos ingresado en el peligroso mundo de invertir absolutamente las condiciones de vida, creyendo que lo importante son los bienes materiales y no la persona humana. Cuando Perón hablaba que el hombre valía por ser hombre y no por los bienes que alcanzara, estaba desarrollando la única ideología espiritual que, políticamente hablando, se construyó después de los materialismos, el dialéctico del marxismo y el de consumo del capitalismo. A ambos les falta la parte espiritual, y Perón construye una idea política donde pone al hombre como centro, solamente superado por Dios. Por eso la magnitud del pensamiento que él construye ni siquiera fue valorado por los propios dirigentes que dicen seguirlo. Porque si fuese así, a ninguno de los hoy procesados que cantó la marchita durante toda su vida se le hubiera ocurrido hacer acumulación. Hubiera entendido que lo importante es el ser humano y no los bienes materiales. Ya cuando asumió Cristina tenía 40 propiedades. Es muy difícil explicar la vida desde 40 propiedades. Una casa, dos casas, una de fin de semana, una en la montaña, otra en el mar, cuatro casas. Una en la capital, cinco casas, 40. Pero producto de las 40, de la 1050, de aquella resolución de Domingo Felipe Cavallo, donde la mayoría de la gente no podía pagar y se le quedaban con la vivienda. Bueno, con eso el matrimonio hizo fortuna en Santa Cruz. De manera que ya venía con una temática muy difícil de revertir, que era la temática de la acumulación. ¿Cómo se hace para entender cuando uno en lo personal le gusta tocar los billetes, como decía Néstor Kirchner, lo decía públicamente, cómo se hace para entender la escala de valores de que el hombre vale por ser hombre? Es muy difícil, uno está muy lejos de eso. ¿Cómo se hace para entender que cuando Macri habla de libre mercado está decretando concretamente la muerte de las economías regionales y está, entre comillas, asesinando al trabajador del campo, al productor de porcinos, al que se levanta a esta hora para ordeñar, ¿Cómo se hace para entender eso? Si primero se privilegia la idea del libre comercio, cuando lo que se debería privilegiar es la vida. Y la vida de las personas no están sujetas a los negocios, están sujetas a un Estado que participe, atienda y asista a la persona porque ha nacido y se ha desarrollado en este territorio. Y cuando vemos que en esos lugares donde abunda la droga hay bandas de extranjeros, hasta indocumentados, y cuando vemos que cualquiera entra a la Argentina y grita tener derechos, a pesar de haber nacido en otra parte del mundo, cuando en el país y en los hospitales se privilegia la atención de los tours con extranjeros antes que los argentinos en un hospital público, es porque todo está patas para arriba, todo está invertido, todo está descompuesto y todo está en un debate que si no lo hacemos nos va a consumir a nosotros mismos. El otro día se presentaba y se mostraba la cantidad de paraguayos que cobran jubilaciones y pensiones por el ANSES. Ya debería haber actuado de oficio el titular del ANSES y haberle dado de baja, haber averiguado. Gente que nunca trabajó en la Argentina, que se le fraguaron documentos para que votara por los candidatos que le conseguían ese favor. Yo te consigo una pensión, una jubilación, y vos cruzás de Paraguay y votás. Lo mismo pasa con los bolivianos en la frontera norte. Y entonces uno dice, pero si lo está mostrando la prensa, no lo inventa, existe. Y los fiscales no actúan de oficio jamás. Parece que les atacó la lentitud, cuando el trabajo de un fiscal es actuar de oficio. Ante la primera denuncia pública, tiene que actuar. Entonces, mientras el jubilado no tiene ni siquiera para pagar los remedios, hay un montón de jubilaciones y pensiones, para usar un término que todos entiendan, truchas, que perjudica al que trabajó toda la vida para sostener este sistema. Cuando vienen de Perú, de Chile, a estudiar gratuitamente en las universidades argentinas, y no tenemos contraprestación de ninguna especie, de ninguna clase, y cuando sale muy caro en cualquier parte estudiar, en cualquier parte la salud, algo estamos haciendo mal. Por supuesto que nosotros creemos que a todos hay que atenderlos, que a todos hay que darle derecho a la educación, que no importa dónde nació, que esa persona hay que permitirle que lo haga, siempre y cuando no perjudique al nativo, siempre y cuando no quede descartado el argentino. Por eso, el 6 de septiembre de hace 86 años, no sabemos muy bien qué fue lo que ocurrió, si un golpe militar o si un golpe en la cabeza a todos. Porque también Irigoyen estaba descomponiéndose en las cosas que ocurrían. ¿Y sabe algo? Es muy vieja la costumbre, y justamente arrancó con los políticos cuando sin presupuesto a las comisarías le decían arreglate con el del fuego para financiar la comisaría. Después fue la prostitución, después fue el narcotráfico. Las comisarías se venden. Los destinos de mayor recaudación se pagan. Lo sabe cualquiera. Hay una recaudación expuesta de según qué comisaría fuese, o sea, vale lo que vale y se paga en dólares. Y por eso este señor que levanta juego tenía sobres en dólares. ¿Saben por qué? Porque si tuviera que poner billetes de 100, era un bulto muy grande. Entonces, a la policía le hacía llegar sobres en dólares, porque es mucha la plata que recibía. Y le daba al narcotráfico, aunque él no tuviera nada que ver con el narcotráfico, porque la brigada de narcotráfico, cuando ve que hay mucha gente, pasa y dice, te lo allano, porque acá entra y sale gente, vos vendés droga. No, yo levanto juego. Ah, bueno, entonces... ¿Qué esperan para hacer público? Nombre y apellido de los que cobran. Los sobres que se repartían en La Plata, que ya hubo un escándalo previo, ¿qué esperan para cuando los exoneran dar los nombres de los comisarios coimeros? ¿Qué esperan? Hay temor. Hay miedo a las mafias. Y las mafias se han apoderado en la Argentina del poder. Del poder político, del poder prácticamente de cada una de las cosas que desvirtúan nuestra vida. Y después están las mafias de guante blanco que alteran nuestro ritmo económico con una locura de la guerra de precios, de aumentar por aumentar, que son mafiosos de guante blanco, que son inescrupulosos y que llevaron la inflación al 45%, y ahora Macri, que está llegando a la Argentina de vuelta de China, dijo que no se van a reabrir las paritarias porque la inflación está bajando, pero no dice que los aumentos fueron del 30, el 35, el 25, y que hasta este momento la devaluación lleva al 45. Esa diferencia de salario y ese supuesto bajar por una recesión, por falta de consumo, de la inflación, y por el congelamiento de las tarifas, se va a modificar cuando vengan ahora las nuevas tarifas y otra vez con el mismo salario se tenga que afrontar. Nada se arregló en tantos años. De Hipólito Yrigoyen a Macri hemos tenido una enorme cantidad de presidentes que no terminaron, a las que se le hizo golpes de Estado. Por supuesto, siempre atrás de los militares estuvieron los civiles. Y siempre golpearon los cuarteles los civiles, que después terminaron con las Fuerzas Armadas, y hoy, cuando entran y salen con la droga, con libertad absoluta, cuando la policía está en estado de corrupción, no tenemos tampoco Fuerzas Armadas. ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? Es complejo, es difícil, pero si no nos damos cuenta de lo que nos pasa, vamos a sucumbir en este país que busca ser nación y que apenas, apenas, y por ahora, es un país. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina, para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Roberto Fernández, Carlos Fernández, Secretario General. Sensación térmica 6 grados a las 6:42, 8.2 la temperatura real, hay vientos de superficie y llueve, jornada, la verdad, muy difícil de llevar porque hace mucho frío, hay viento y lluvia. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Por lo cual usted que está escuchando en su casa, que está abrigado, piense cuántos argentinos están en situación de calle y cuánta gente está sufriendo hoy esto a la intemperie. Gestión Mario Ishii. Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En 1522, Juan Sebastián Elcano llegaba a España con una nave y 18 hombres luego de dar por primera vez la vuelta al mundo. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Diego, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Con frío, ¿no? Y sufriendo este frío horrible, yo anoche que tuve que salir, cuando volví me quería matar, entre la lluviecita maldita esta que parecen alfileres y el frío, y hoy a la mañana cuando salí para acá, estas dos cuadras que yo hago para llegar a la radio, 3 grados estaban haciendo y la lluvia que seguía continua, horrible, qué primavera nos espera. Ah, bueno, pero todavía falta, seguramente esto va a cambiar. Ha nevado efectivamente ayer, como anunciábamos, en la cordillera. Y esto va a traer las jornadas de frío. Seguramente mañana va a estar mejorando un poco, pero la situación es compleja. Pero lo raro es que nieva en la zona del Cuyo y no nieva en la Patagonia. Sí. Y bueno, se irá corriendo. El tiempo está como nosotros, está loco. Bueno, ¿qué cosa tenemos hoy? Bueno, hoy es el aniversario, que es importante recordarlo, el doctor Luis Federico Leluar, Premio Nobel de Medicina argentino, que nació en París, Francia, el 6 de septiembre de 1906, falleció en Buenos Aires el 2 de diciembre de 1987, médico y bioquímico, ganador del Premio Nobel en 1970 en química. Su investigación más relevante y por la cual obtuvo la distinción que le otorgó fama internacional se centra en los nucleótidos de azúcar y el rol que cumplen en la fabricación de los hidratos de carbono. Tras el hallazgo, se lograron entender, gracias a su investigación, cómo se consigue acabadamente los pormenores de la enfermedad congénita galactosemia. Sus padres habían viajado desde Buenos Aires hacia París, su madre en avanzado estado de embarazo a mediados de 1906, porque el padre, Federico Leluar, padre, tenía una grave operación de la que enfermedad de la que debía ser operado en un centro médico francés. El 6 de septiembre, una semana después de la muerte de su padre, nació Luis Federico Leluar en una vieja casa de la Rue Victor Hugo 81 de esa capital francesa. De regreso al país, en 1908, Leluar vivió con sus 8 hermanos en las extensas tierras pampeanas que sus antepasados habían comprado tras su inmigración desde España. 40.000 hectáreas denominadas el Tuyú, que comprendían la costa marítima desde San Clemente del Tuyú hasta Mar de Ajó. Con apenas 4 años... aprendió a leer solo, ayudado por los diarios que compraban sus familiares y para permanecer al tanto de los temas agropecuarios que le interesaban. Durante sus primeros años de vida, el futuro premio Nobel se dedicó a observar los fenómenos naturales y sus lecturas siempre apuntaban a temas relacionados a las ciencias naturales y biológicas. Empezó estudiando en la Escuela General San Martín, donde dio libre el primer año, en el Colegio La Cordaire, el Colegio del Salvador y el Colegio Vermont, este último en Inglaterra. Sus notas no se destacaban ni por buenas ni por malas, y su primera incursión universitaria terminó rápidamente cuando abandonó los estudios de arquitectura que había comenzado en el Instituto Politécnico de París. Después llegaron sus estudios de medicina y su enorme vocación y trabajo no se detuvieron hasta el Premio Nobel de Química, premio que jamás le hizo perder su habitual humildad y modestia. El doctor Luis Federico Leluar, Premio Nobel de Química, un argentino científico e investigador que se ha convertido, gracias a sus estudios de la ciencia, en un inmortal. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Acaricia mi ensueño, el suave mundo como ríe la vida, tus ojos negros me quieren mirar. Si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que engalana me vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas y antes de mi la fontana te contará tu amor. La noche que me quiera desde la azul del cielo, 6:49 nos mirarán pasar y un rayo misterioso la curiosa. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 6:00 a.m, 50 minutos, 8 grados, 2 décimas la temperatura. Los trenes con diagrama normal. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Hoy hay fecha FIFA para la clasificación de la CONCACAF a los equipos que participan o van a participar, los que se clasifiquen, en el Mundial de Rusia. Vamos, Rodolfo, con los partidos para hoy. Hablamos de Confederación Sudamericana, ¿no? Sí, yo digo la CONCACAF porque también hay partido de Centroamérica. Pero bueno, vamos con los partidos de la Sudamericana. Juega Argentina a las 20:30 frente a Venezuela como visitante. Decíamos que va a haber tres cambios. La entrada de Marcos Rojo, que vuelve de la suspensión, reemplaza de Manuel Mas. Finalmente, Eric Lamela, el anunciado para reemplazar a Lionel Messi. Y Ever Banega, que entra por el suspendido Paulo Dybala. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El resto de los partidos, ese partido se juega en Venezuela con el equipo local. ¿El resto de los partidos? Sí, vamos a tener también partidos, todos van hoy. O sea, toda la octava fecha va hoy a las 20 en el Centenario de Montevideo. Juega Uruguay con Paraguay. 20:30 en el Monumental de Santiago, Chile. Va a recibir a Bolivia. 21:45 en Manaus, Brasil frente a Colombia y 23:15 hora de la Argentina, Perú con Ecuador, Estadio Nacional de Lima. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Uruguay, Colombia y Ecuador tienen 13 puntos. Argentina es puntero con 14. Después Brasil con Paraguay con 12. 10 tiene Chile, 6 Bolivia, 4 Perú. Bueno, y después viene Venezuela y el resto de los países casi sin chance. Pero hoy Venezuela va a ser difícil porque seguramente intentará ganar. Hay una capacidad de 42.000 personas en el estadio. Veremos si está completo. Dicen que sí. Veremos si está lleno hoy el estadio. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. La noticia del interior del país, Cecilia. Bueno, en Jujuy, operativo de gendarmería sobre la ruta nacional 52 y se decomisó casi 1.000 kilos de hojas de coca. Era transportada en una camioneta que conducía un sujeto de nacionalidad argentina que quedó a disposición de la justicia jujeña. Más de Jujuy, en las últimas horas la justicia allanó las oficinas de Tupac Amaru, cuya líder Milagro Sala permanece detenida. Es por la causa que investiga la distribución de fondos para construir viviendas. En Córdoba se agravan los problemas en los hospitales de la provincia. Los conflictos se producen porque hay despido de personal contratado y solo se atienden emergencias. En Mendoza, después de la reunión que mantuvo en Buenos Aires el ministro de la Producción, afirmó que la provincia mostrará un crecimiento en el primer trimestre del año 2017. El ministro Francisco Cabrera señaló que Mendoza terminará este año con 1 o 1,5% de inflación. Cae la actividad industrial en Santa Fe. El índice de julio mostró retracción de los sectores oleaginoso, en faena bovina, la recepción de leche en usinas, la producción de acero y la industria automotriz. Y en Santa Cruz, la gobernadora Alicia Kirchner aplicó un tarifazo que, según los medios, incidirá en la clase trabajadora. Todos los sectores sufrirán un aumento de impuestos, el tercero en el que va del año, hasta el pan, cuyo precio por kilo ya era prohibitivo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis. Buenos días, señor de Renzi. Tito Luna, acá de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Yo digo, señor de Renzi, que el país sí, hay una inflación tremenda, desocupación, tarifazo, pero nosotros como peronistas tenemos que recordar las palabras de nuestro general Perón. Primero está la patria. Por eso no le hagamos, no le pongamos el palo a la rueda a esto, ¿no? Y no nos unamos a los que quieren el caos. Luchemos con ideas sanas, propuestas y ejemplos. El país lo construimos y lo salvamos entre todos, ¿no? Hay que cuidar y respetar la columna vertebral que son los trabajadores. Por eso recuerdo, estaba leyendo nuestro general Perón, de 1945 a 1955 sacó 1.200 leyes, de las cuales 309 leyes fueron para los trabajadores. Yo digo, esos que viajan a las 5 de la mañana colgados de los trenes y los colectivos, lo que envían a sus hijos a estudiar a colegios públicos, lo que llevan el sándwich en el bolso para comer al mediodía, lo que le cuesta cargar la sub y llegar a fin de mes, los que no se venden y siempre votan todo lo que sea peronismo, lo que en la mesita de luz tienen la foto de nuestra Evita, los que tienen flameando la bandera azul y blanca, no de otro color. Estoy contento, señor de Renzi, porque ayer estuve en una fiesta peronista. Estuve en la legislatura, en el Salón Juan Domingo Perón, donde los gremios del vidrio y de la farmacia le dieron una distinción a un señor periodista de La Matanza, de Radio Rivadavia, Tomás del Duca, por su trabajo y por su peronismo. Amigo este señor Tomás del Duca, del compañero, maestro de la radio Antonio Carrizo, ¿no? Hubo lindos discursos, hubo anécdotas peronistas, hubo cantantes hermosos, cantaban muy bien, y se cerró la fiesta con la marcha peronista y con un suculento lunch, muy bien servido y atendido por el personal de la legislatura. Ciudad Evita, como siempre nosotros estuvimos presentes con varios compañeros, el Chuzo Correa, Caíto, Marcelo Basiricó. Linda fiesta peronista. Por eso digo siempre, cuidemos nuestro peronismo, no nos unamos a crear el caos, sí a corregir, a meternos a corregir y a opinar, pero no a crear el caos que no nos conviene a nadie, y siempre nuestra bandera azul y blanca arriba. Por eso repito, señor de Rensis, viva nuestro general Perón y viva nuestra Evita. Gracias, señor de Rensis. ¿Quién está? ¿Quién es? Vale. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Sí, quién es? Sí, de Renzi. Buen día, Víctor de Núñez. Después de haber escuchado a Tito Luna, me declaro un ponedor de palos en la rueda. ¿Por qué digo esto? Mira, después de haberlo escuchado 42 minutos, creo que mi síntesis de lo que dijo... la defino en dos palabras. Es la plata y nada más que la plata. Mire, hay un preconcepto muy simplista al decir que el monetarismo, el liberalismo, es un pensamiento económico que cree en el mercado y en la rentabilidad empresarial. El liberalismo en la Argentina es una forma de vida, es clasista, de élite, que promueve el individualismo y según ellos la selección de los mejores. De los mejores que tuvieron el privilegio de poder estudiar en lugares de privilegio. El liberalismo potencia lo universal sobre lo nacional. Paradójicamente acá coinciden con el comunismo. Por intención o por omisión son anticristianos, porque para ellos lo único que es colectivo es el mercado. Para ellos el Estado solo es una oficina de recaudación de impuestos. Para ellos la inversión social es una erogación. Y lo estoy diciendo desde una cocina muy cómoda y muy bien calefaccionada. Para ellos, si el círculo económico no tiene la contrapartida de la ganancia, no es viable. Históricamente, cuando un país fue manejado por liberales, solo le quedó a esa sociedad como único valor trascendente el del valor monetario. Usted lo dijo recién, el tanto tenés, el tanto valés. Y aunque se disfracen de sensibles, en su soledad solo deben hablar de resultados económicos. Generalmente solo tienen un modelo, el de los Estados Unidos, en donde siempre nos hicieron creer que fue una de las cunas de la libertad. Y hoy ese pueblo es dueño de su libertad siempre y cuando su tarjeta de crédito tenga fondos. El liberalismo, si quieren, yo lo pongo en un lado, no me gusta hablar de grietas, pero es el antónimo del prójimo, de lo colectivo, de la sensibilidad. Y como dice el querido Francisco, el sentido cristiano de la vida solo se basa en el otro. Estamos manejados por ese pensamiento. Y no ahora, hace muchos años, y me estoy acordando de ese discurso del año 30. Y no aplaudo ese discurso del año 30, pero ya en el año 30 decía que estábamos en manos, ¿de qué? De la plata. Nada más, de Renzi. 7:00 a.m. noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Es ahora 7:02 la temperatura, la sensación térmica en la ciudad, 6 grados, llueve con vientos que cruzan toda la capital y parte del Gran Buenos Aires con fuerza. El pronóstico dice que habrá vientos moderados del sur con ráfagas y por la tarde-noche el cielo tendrá probabilidades de nuevas lluvias, mejorando con nubosidad disminuyendo. Vientos moderados leves del sector sur. La máxima para hoy 14 grados. El gobierno quiere limitar a oradores y que dure solo un día. El tema entre el alcance y la duración de la audiencia pública enfrentó al ministro Dangure con Tezanos. La audiencia pública del 16 de septiembre día que nació la resistencia peronista en 1955 para debatir el nuevo cuadro tarifario del gas de los usuarios residenciales generó un marcado cortocircuito entre Energas, el ente regulador del sector que conduce David Tesanos, y los funcionarios del Ministerio de Energía que responden a Aranguren. El motivo de la disputa gira en torno a dos aspectos relevantes de la audiencia, que dice el gobierno debe ser corta, rápida y que no hablen todos, mientras que la titular de Energas dijo: no me voy a quemar a lo bonzo, voy a permitir que se expresen todos y además va a haber mucha gente que no va a entrar incluso afuera viéndolo por pantallas. En la Antártida Argentina, 3 grados bajo cero, cielo parcialmente nublado, vientos con intensidad de temporal, con ráfagas del noroeste, visibilidad buena, la máxima 3 sobre cero para un país bioceánico y bicontinental. Trenes subterráneos y premetro con diagrama normal. Aeroparque Jorge Newbery y Aeropuerto Internacional de Ezeiza funcionan también con diagrama preestablecido. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Islas Malvinas, parcialmente nublado, con una temperatura de 5 grados, la máxima llegará a 8 en poder del pirata inglés. Presidente de la República está regresando a la Argentina. Preside hoy la nación todavía Gabriela Michetti. Mientras tanto, el estudio de abogados que tenía la defensa de la vicepresidenta renunció a defenderlo y la misma nombró a Ricardo Gil Lavedra, el ex ministro de Justicia del radicalismo y diputado nacional, para que se haga cargo de defender a las acusaciones realizadas en la justicia con la administración de la entidad llamada Suma, que es una ONG que no presentó balance según la Dirección General de Inspección de Justicia, que informó que no había balance ni de esta ni de otras dos ONG recaudadoras y movilizadoras de fondos del PRO. 4 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Del Potro ganó por abandono y está avanzando cada vez más. Se va a medir ahora con el tercero del mundo y ese partido tiene trascendencia para saber cómo queda parado definitivamente la Torre de Tandil. Y abrimos con esto la página del deporte. Hoy se juega la octava fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Rusia 2018. La presentación de Argentina, que es puntero de la eliminatoria 20-30 en Venezuela, está enfrentando en el Metropolitano de Mérida a la selección local, que es dirigida por Dudamel, y se anuncia con Hernández Rosales, el ex defensor de Lanús, Osvaldo Vizcarrondo, Vázquez y Villanueva, la duda Otero o Añor, Tomás Rincón, Yángel Herrera, que debuta en la selección, Peña Aranda, José Martínez y Salomón Rondón. Por la Argentina, dirigida por Edgardo Bauza, va con Romero, Zabaleta, Otamendi, Funes Mori, Marco Rojo, Mascherano, Biglia, Eric Lamela, Ever Banega, Di María y Lucas Prato. A las 20 van a estar jugando en el Estadio Centenario de Montevideo las selecciones de Uruguay y Paraguay. Dirige el brasileño Wilton Sampaio. 20-30 en el Monumental de Santiago, dirige el brasileño Ricardo Márquez, juegan Chile y Bolivia. A las 21:45, Estadio Arenas de Amazonia en Manaos, dirige el argentino Patricio Lustó, Brasil enfrenta a Colombia. Y a las 23:15, en el Nacional de Lima, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, se cruzan Perú y Ecuador. A esta hora, Argentina es el único puntero, tiene 14 unidades contra 13 de Uruguay, Colombia y Ecuador. Brasil, 12 puntos, igual que Paraguay. Chile tiene 10 y más alejados de puesto de clasificación, Bolivia con 6, Perú con 4 y Venezuela, el rival de la Argentina, está último con un solo punto. También habrá actividad eliminatorias en la CONCACAF, cuarta ronda en el grupo B. juegan hoy Costa Rica con Panamá y Jamaica con Haití. En esta zona está punteando México con 15 unidades, seguido por Honduras con 7, Canadá con 4 y Salvador con 2. En la zona C, Guatemala enfrenta a San Vicente, en tanto que Estados Unidos va a jugar con Trinidad y Tobago. Este partido es el principal. Trinidad y Tobago puntea con 11 y le sigue precisamente Estados Unidos con 10 contra 7 puntos de Guatemala. Eliminatorias europeas, primera fecha, grupo D. Austria de visitante le ganó a Georgia 2-1. Empataron 2-2 Serbia e Irlanda. Y Gales, con 2 goles de Gareth Bale, goleó a Moldavia 4-0. En el grupo G, victoria de visitante de Italia, que le ganó a Israel 3-1. Graciano Pelle, Antonio Candreva y Ciro Immobile marcaron los goles italianos. Goleó España como local 8-0 a Liechtenstein. 2 goles de Diego Costa, 2 de David Silva, 2 de Álvaro Morata completaron el marcador para la Roja, Sergi Roberto y Vítolo. Albania y Macedonia no se completó, suspendido. Empataban 1-1 a los 15 minutos del segundo tiempo. En el grupo I, todos los partidos fueron empatados 1-1. Croacia con Turquía, Finlandia con Kosovo, Ucrania con Islandia. Hoy juegan en la primera fecha del grupo A de eliminatorias europeas, Bulgaria con Luxemburgo, Suecia con Holanda, Belarus con Francia. Esto es por el grupo A. En el grupo B van a jugar Andorra con Letonia, Islas Faroes con Hungría, Suiza y Portugal. También habrá actividad de eliminatorias en Asia. Comienza la tercera ronda, primera fecha del grupo A, China con Irán. Va a estar jugando también Qatar con Uzbekistán y Siria recibe a Corea del Sur. En el grupo B, Irak con Arabia Saudita, Tailandia con Japón y Emiratos Árabes Unidos recibe a Australia. 7 de la mañana, 9 minutos, 6 grados, la sensación térmica. Llueve en Buenos Aires con vientos cruzados del sur. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Me parece que a Gil Carbó le está llegando al final como jefe de los fiscales, porque Miguel Ángel Pichetto ya propuso una persona para reemplazarla, y se trata de García Lema, un abogado peronista de hace muchos años que trabaja incluso como constitucionalista, y aparentemente ya fue aceptado por el gobierno. Así que en cualquier momento en el Senado puede haber novedades con Gil Carbó. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Hasta este momento, el blanqueo de capitales solamente arrojó una recaudación de 42 millones de dólares, es decir, muy poco dinero en función a lo que se espera. Ustedes saben que va a seguir abierto. El mayor cuestionamiento que se hace es que hay que pagar un 10% de impuesto, y dicen los analistas que estudian el tema financiero que esto equivale a casi un tributo de 10 años de impuestos que estaría pagando una persona, aproximadamente, según el monto, obviamente, que tenga que blanquear, sería algo así como 10 años de bienes personales. Por lo cual, mucha gente está esperando a ver si el gobierno baja ese famoso 10% para traer la plata que tiene fuera del país. en las sierras cordobesas. Sal Si Puedes y Mina Clavero en la costa atlántica. Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, buenos días. ¿Quién es? Sí, Teresa de Brazategui, ¿cómo le va, compañero? Sí, Es para saludarlo, que hace mucho porque estoy un poquito enferma, no podía hablar con usted. Es un gusto, como siempre, compañero. Y bueno, para expresar que nadie está poniendo palos en la rueda. Yo pienso que cuando usted emite sus sentimientos y sus opiniones es porque realmente es lo que uno quiere darle a conocer a la gente, ¿no? Que es lo que cada día nosotros los militantes, todos, pero generalmente en mi caso, no usted, a usted no se lo digo, pero ya es una persona mayor, es lo que le tenemos que decir a la gente, sean 1, 10, 100 o 1,000. Con respecto al compañero, yo sé lo que voy a decir, a usted no le va a gustar, que habló de que estuvo en la matanza. Pienso que a usted no le tiene que decir señor, se tiene que referir como compañero. Eso es lo que nosotros aprendimos desde jovencitos, desde chicos. No tenemos que diferenciarnos, y los palos en las ruedas no son porque nosotros tenemos que expresar lo que sentimos y tenemos que decir lo que no nos gusta. Yo pienso que cada uno tiene su manera de expresar y de militar, ¿no? O sea, si bien lo que uno desea hacer es lo mismo, el motivo es el mismo, pero pienso, compañero, que tampoco tenemos que ser adular a nadie, pero tenemos que ayudar en este sentido. Por ejemplo, usted recién dio un ejemplo de que el juez que va a ir en lugar de Carbó es peronista. Y bueno, y nosotros tenemos que estar en todos lados, porque como decía Perón, todos somos peronistas en realidad, si bien no actúan como eso porque no lo sienten, pero llega un momento en que necesitan ellos, para el bien del pueblo, espero que sea, ¿no?, que el peronismo esté inmerso en todo esto, que tiene que tener una solución. Muchas gracias, compañero, y los mando saludos a todo el equipo. Adiós, señor. ¿Quién es? Hola, buen día, Miguel. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo estás vos? Estoy, que ya demasiado. Porque un día terrible hoy, Miguel. Mira, Miguel, yo con respecto a esta unión que se hizo en la CGT, yo me pregunto hasta qué punto un dirigente gremial que es diputado representa los intereses de los trabajadores. Y vos fíjate que no pueden, son tan buenos que parece que pueden estar en todos lados, son diputados, son dirigentes gremiales y no dejan nada. Bueno, menos mal que nos quedó para los trabajadores el de embalizamiento, pero de todas maneras, Miguel, pienso que Massa queriendo acomodar sus tantos, vos fíjate, yo lo de Massa lo votó toda mi familia. Pero ya estamos viendo por la forma de proceder que ya tiene, estamos viendo ya no volverlo a votar. Y mucha gente piensa lo mismo, mucha gente que votó, lo votó. Ahora queriendo acomodarlos tanto en la CGT. Mientras que los intereses de los trabajadores, nada, nada. Y bueno, la verdad que la situación económica del país, Miguel, no hay con qué taparla. La situación que estamos viviendo día a día es terrible, y los precios, pregúntame cualquier cosa y yo te puedo decir que, mira, un pan lactal te sale 70 pesos, sin hablar de los medicamentos. Uno no quiere pensar en decir negativo, qué es negativo, poner palos en la rueda. Eso es hablar de lo que nos está pasando. Y la verdad que esto de que salen todos los días con que lo amenazaron a la gobernadora acá, que lo amenazaron al otro allá, y que amenaza, y ya nadie cree nada. Cualquiera que está laburando conmigo, con la calle, el colectivo, nadie cree de las amenazas de nada. Son todos viste, humo, globos de colores. Así que, Miguel, yo lo único que creo es que si no advierte la clase de política, dirigente política, que quiera comentar sus tantos la realidad que estamos viviendo abajo de la situación que se está viviendo, y mirá, la ola nos va a tapar a todos, lamentablemente. Bueno, Miguel, un fuerte abrazo peronista, compañero. Adiós, señora. ¿Quién es? Hola, buen día. Sergio de Morón. Miguel, no sé si usted sabe que acá en Morón se ha aumentado el ABIL 2 veces en lo que va del año. En enero se aumentó un 33 y ahora me llegó un nuevo aumento de un 15. O sea, de esa manera se va a combatir la inflación. Sí, además hay que prepararse para el revalúo que va a llegar de renta, donde también va a aumentar el impuesto provincial. Claro, y yo no sé si... El otro día me comentaba un vecino que la hija trabaja acá en la municipalidad de Morón, ¿no? Que decían que cuando estaba Sabatella, el intendente anterior cobraba 23 mil pesos y este se aumentó a 50. No sé si usted sabe algo de esto. No, pero todo puede ser, porque como se asignan ellos, es decir, los sueldos de los intendentes se los asigna el propio intendente. Uh-huh. Así que cada quien puede asignarse lo que le parece. Me pareció demasiado desproporcionado de 23 a 50, digamos. A mí no me parece que sea mucho que gane un intendente 50 mil pesos, porque, bueno, supuestamente tiene que estar todo el tiempo dedicado al vecino. El tema es que haga algo por el vecino, ¿no? Claro, claro. No que solamente piensen en recaudar, como hacía hoy temprano decía un oyente, sino que también piensen en la gente, ¿no? Claro. Que tenga buen día. ¿Cómo? Que tenga buen día, Miguel. Adiós, hasta luego. ¿Quién es? Buen día, José de Ituzaingó, de Recién. Tengo una pregunta futbolera para hacerle, porque no pude entrar ayer. ¿Cuándo va a llamar para decir algo propio en lugar de preguntar? No, porque ustedes son un libro abierto. Cosa seria. No, con respecto al... ¿Sabe por qué está en crisis usted? ¿Por qué? ¿Cómo sabe que tiene crisis? Claro, usted está en crisis porque es de Boca. Y bueno, no, eso es lo único que me recomiendo. Son los responsables del presidente que tenemos. Esos colores, Dios, azul y amarillo. ¿Usted es consciente de eso? Que si usted no lo hubiera hecho presidente de Boca, no hubiera sido presidente de la Nación. Ah, no, seguro, sí. Tuvo suerte, consciente? Porque probó con Milardo. ¿Asume la culpa? Pero sí, probó con Milardo. ¿Va a renunciar a ser hincha de Boca por eso o no? No, imposible. Probó con Milardo, le fue mal. Probó con Veiga, le fue mal. No, pero yo no estoy hablando de Milardo, estoy hablando de Macri. ¿Ustedes lo votaron como presidente de Boca? No, yo no lo voté, yo quise siempre... Y ahí saltó al gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad, la Nación. La culpa de Boca. Yo voté a un hombre que no tuvo suerte, Alegre y Heller, sobre todo Heller, ¿no? ¿Heller? Se olvidaron de que... Ah, bueno, yo si hubiera sido de Boca lo votaba Macri, porque Heller, pobrecito. No, por Dios. Hizo un desastre. No, una pregunta, que usted dijo que Totti, con 40 años, seguía jugando, creo que dijo algo así ayer. Pero acá tuvimos un jugador también, de que a esa edad, la pasó y estaba jugando José, igual. ¿Cuál ahora tenía? Voy a preguntarle yo. El día que lo eligieron presidente a Macri de Boca, ¿con quién jugaban ustedes? Con Racing. ¿Cómo terminó? Ganó Racing con goles de Capria, creo que 2-1. ¿Cómo terminó? 6-1, 2-1. No, 6-4. ¿No? Pero jugaba Maradona para ustedes. Estábamos pensando en las elecciones, por eso. Bueno, ¿por qué no piden prestado a Messi en la próxima? ¿A Messi? Claro, digo, si lo ponen en Boca. No, ya se con pasa. Messi y Maradona y los vuelven a elegir a Macri. Déjeme hacerle la pregunta. Acabo, o al experto en deporte, acabo un jugador que pasó esa edad. Hice todo esto para que usted no pregunte nada. No, fue Amadeo Carrillo que jugó hasta los 41 años. Le mando un cariño, chao. Gracias. ¿Quién está? San Martín. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Ah, sí, Juan de San Martín. Sí, señor. ¿Qué tal, señor de Renzi, compañero? La verdad que lo admiro mucho, siempre lo escucho, y usted, con usted aprendo mucho y nos enseña mucho. Yo quería hacer una reflexión. Yo ya tengo 60 y pico de años, y que recuerde, desde 1950 hasta la fecha, el peronismo es el único que ha hecho obras públicas, es el único, mal o bien, hospitales, barrios, puentes, calles, etcétera. Y yo decía que cada gobierno peronista siempre ha dejado obras, pues Perón decía, el hombre perece y las obras trascienden. Entonces yo creo que tenemos que marcar los gobiernos anteriores peronistas, las obras que hicieron. No solamente atacar por la mala gestión o por lo que los medios nos inculcan, confundiendo a la gente, de que todos los gobiernos peronistas son ladrones, chorros y que han robado. También hablemos de las obras que hicieron, porque el anterior gobierno ha hecho millones y millones de bienes a la asignación familiar, en la época de Dualde se han inaugurado muchísimos hospitales. Entonces, hablemos eso. No hay nadie quien destaque las obras que hizo durante el gobierno. No sé, sobre el árbol caído todo hacemos leña, pero no metamos en el carro o en el tren de la crítica, mala crítica, desprestigiando al gobierno anterior. Yo creo que es peronista y debemos defenderlo, y como tal tenemos que respetar y usar nuestros códigos. No, bueno, eso es lo que quería decir. Como siempre lo admiro, muchas gracias y saludo a todos los compañeros. Y recemos para que vuelva al peronismo otra vez y que el año que viene tenemos elecciones y que el Congreso se llene de peronistas. Gracias, hasta luego. Chao, chao. 7:00 a.m, 22 minutos. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, buen día, Carlos de la Plata, de Rensis. Usted sabe que estaba haciendo un análisis con un economista y me gustaría que usted me diera la opinión. Yo como técnico me es difícil entender, le dije al economista, y le pregunté, ¿cuál era la razón física de la ley de la oferta y la demanda que tanto estudian ellos? ¿Usted qué opina del tema? ¿Qué opino yo? Sí. Bueno, usted sabe que para que haya oferta y haya demanda, usted tiene que saber crear la sensación de que hace falta consumir, por lo tanto... Sí, pero para que consumo, sea una ley, para consumo, que sea una ley... Espere, usted me pregunta, déjeme que le diga. Sí, sí. El consumo es una situación que crea la idea capitalista de que la sociedad debe ser de consumo. Yo creo que no hay oferta y demanda, lo que hay es producción y satisfacción con la producción de las necesidades del pueblo. Ahora, eso tiene que marcarse dentro de una política de Estado. Cuando un Estado piensa que el libre mercado es el que rige, entonces la regla capitalista habla de oferta y demanda. No existe la oferta y la demanda. Exactamente, no existe la ley de la oferta y la demanda. Lo que sí existe es una invención de que le hacen creer a los economistas que existe algo que no, verdaderamente no existe físicamente. Es simplemente tenerlos atados a la maldad del hombre. Y eso se puede corregir, porque yo cuando le insistía con el tema de la sociedad anónima de los trabajadores y jubilados, era porque el hombre tiene que llegar a todos los espacios. Es decir, no quedarse con la ilusión de que los demás sean buenos, esperar. Tiene que ser trabajador y cuidador de todas estas malas leyes que hacen los sinvergüenzas. Entonces, yo no me explico por qué salen todos a decir cuidado con el cuco, porque Perón la hacía mejor. Pero claro que la hacía mejor, pero ya la hizo Perón. ¿Y qué miércoles hacemos nosotros? Ese es el tema. Llorar, decir qué es lo que no se hizo, esperar las 120.000 obras que la haga Dios, o las tenemos que hacer nosotros. A mí me parece que está ahí la cuestión. Basta de cucos. Acá se levantan diciendo a los malos que tienen que ser buenos con los pobres jubilados. Pero por Dios, tengan en cuenta que hay gente que se muere de hambre y en vez de morirse uno, se mueren cinco después. Ese es el tema. Entonces se dejan llevar por la ley de la oferta y la demanda, como porque, si fuera algo sagrado que hay que respetar. Porque hay paralización. Ustedes fíjense que, para que tengamos una idea de lo que es la oferta y la demanda. Cuando salió la televisión color, la gente se iba a la frontera a comprar televisores y se impuso el famoso DM2. No compraban uno, compraban dos televisores, porque decían, no, yo necesito comprar porque viene la televisión color. Y en realidad se creó toda una necesidad que no existía. Pero al crearse el color y al no tener nosotros las fábricas que produjeran los televisores de color, vendieron los brasileros, vendieron los chilenos, vendieron todo menos nosotros, porque no teníamos la cantidad de televisores color. Esa oferta y esa demanda fue ficticia, porque se podía haber hecho la televisión color y simultáneamente haber lanzado al mercado televisores argentinos. Bueno, pero se especula, de verdad, si se especula, eso es pura especulación, es lo mismo que el capital y todos los artilugios que hacen con el capital. Perón no quería que combatiéramos el capital, función del capital, claro, como un ser. Claro, porque quería capital que combatir. Función, el capital en función social. Claro. Bueno, un saludo. Bueno, gracias. 7:26. ¿Quién es? Sí, hola. Buen día, ¿cómo le va? Ariel de Castillo. ¿Qué dice? ¿Apareció? Y no, yo siempre... Le tocamos liberalismo y saltó, no, dijo, llamo yo. Yo le expliqué mil veces que acá no hay ningún liberal, por empezar. Ahora, ¿no hay quién? Sí, dígame. No lo escucho bien, Ariel. ¿Qué dijo? No, le expliqué mil veces que acá no existe ningún liberal. Que acá no existió nunca el liberalismo. No, simplemente, de repente, una partecita que le toca al liberalismo y la economía que se dio en los 90, que fueron las mismas políticas que llevaron a China con un gobierno comunista a ser la segunda potencia del mundo, ¿sí? Ahora, ustedes estaban hablando del tema de la ley de la oferta y la demanda. Usted sabe que Perón era ofertista y él redefine la ley de la oferta y la demanda, ¿sí?, cuando dice que cada trabajador, ¿qué tenía que hacer cada trabajador, según Perón? Producir al menos lo que consume. Bueno, eso es la ley... No, pero eso no, bueno, eso no es oferta y demanda, es producir al menos lo que consume. Es tener un sentido social de la producción. No, está bien, al menos lo que consume, ¿sí? Lo cual quiere... Lo que está redefiniendo es el equilibrio que establece, claro, entre oferta y, claro, demanda... Que es exactamente la contra de la oferta y la demanda, porque la demanda se produce cuando se crea una situación ficticia sobre la oferta. Bueno, precisamente la política de Perón era de oferta. Ahora, la política del kirchnerismo fue de demanda, y así terminamos. ¿Y sabe dónde fracasa también desde el año 90 y ahora con Shinzo Abe la política de demanda agregada, que así se llama, que es keynesiana y fracasada? ¿Sabe dónde está fracasando? En Japón, tercera potencia económica mundial. Lo que pasa que a veces, yo siempre le he dicho, que la ignorancia, ¿a dónde lleva a los pueblos? Al estancamiento y a la pobreza. Y como acá lo que se discute, digamos, son cosas triviales, a la gente no se le enseña, no se le ilustra para que pueda aprender y para que pueda comparar. Le doy otro ejemplo. ¿Sabe por qué acá tenemos 40% de inflación, Venezuela tiene 500% y el Ecuador de Correa, que es del eje Chávez, Cristina, Dilma, porque esos no son liberales, ¿no? ¿Sabe por qué tiene el 1.5% de inflación anual Ecuador? Sí, pero ojo, que tiene inflación en dólares, porque ellos manejan dólares. No, bueno, está bien, es una inflación como la que tiene Estados Unidos, la que tiene Europa. Es decir, lo que se recomienda en inflación es que no más de 2% anual. ¿Y sabe por qué tiene 1.5% anual? Porque allá la economía está dolarizada, pero no es porque esté dolarizada, porque podía... Es porque el Banco Central, al estar dolarizada, a diferencia, le voy acá al ejemplo del gobierno de Macri para no ir tan lejos, no puede emitir moneda que genera inflación como pasa acá. Acá, por ejemplo, se lo he dicho apenas asumió, que este gobierno, tanto la justicia macrista como la economía macrista es igual a la justicia kirchnerista y a la economía kirchnerista, nada más que con buenos modales. Acá la diferencia es que en lugar de emitir dinero se emite en deuda con letras, o sea que se canjeó esa idea. Ahora, cuando vengan los vencimientos próximos y no tengan cómo hacerlo, van a también emitir dinero. Entonces vamos a tener emisión de dinero y de letras de deuda. Acá en la Argentina. Porque sí, acá, claro. Acá en la Argentina, pero le digo que cuando a usted, a los gobiernos populistas, como es el de Macri, aunque a usted le parezca mentira, ¿qué pasa? Cuando no usted le hace perder la facultad de emitir a lo pavote, entonces se ajustan, es decir, no se despiden. No, pero le repito, no están emitiendo dinero, están emitiendo deuda externa. No, pero este gobierno está emitiendo deuda y está emitiendo dinero. No, todavía no. Dinero todavía no. ¿Eh? Todavía dinero no. No, y fíjese cómo está aumentando la base monetaria. No, pero todavía no. Va a venir una gran cantidad de inversiones. Ahora están discutiendo si ponen a la Foca, a Pluto, a Mickey en el dinero. Pero no veo que... acaban de de aumentar el presupuesto, no sé en cuántos miles de... Está bien, pero eso no tiene nada que ver con emisión de dinero. Con no hay emisión de dinero, hay emisión de deuda externa, que es más grave todavía. Porque el dinero lo podemos controlar nosotros, las letras que colocamos afuera no. Lo más grave que son las dos cosas, van a tomar deuda y van a emitir. Por eso, claro, por eso lo digo, ahora viene la emisión para poder pagar la deuda. Son dos cosas, entonces mientras sigamos... en esa cuestión de que los políticos solamente cuidan el resultado de las elecciones, porque en el medio de los intereses de los políticos estamos nosotros. Bueno, vamos a seguir en esa. Usted arrancó mal de chiquitito. ¿Por qué? Porque eligió a Sarmiento. Y pero fíjese... La única ventaja es que juegan en el Eva Perón. Ojalá hubiesen elegido los argentinos a la cabeza y al seso de Sarmiento. ¿Sabe una cosa? ¿Eh? ¿Sabe una cosa? Sí. Sarmiento está verde. No, vamos a ver, ya estamos zafando el descenso. Chau, los saludo. Un abrazo. 7:32 a.m. ¿Quién está? Eduardo Latino, ¿cómo te va, Miguel? A vos bien, ¿y a mí? A vos mejor. Bueno. Los otros días te acordaste del accidente de La Paz. Aquel terrible accidente de un avión que no pudo levantar vuelo. Terrible, todos libres, ninguno preso. Yo tengo datos que nunca los di a conocer, y ahora lo voy a hacer. La empresa no pagó ni a las víctimas ni a los juicios. Para ese entonces, yo tenía una relación sentimental con una mujer de origen alemán, Marta, que convivía conmigo acá en Cortines. La hija de esa mujer, una muchacha jovencita, que había sido reina de belleza en Mar del Plata, esa tarde la llamó acá a casa, diciéndole que se iba con su pareja para Córdoba, donde ellos tenían un hotel, explotaban un hotel en Córdoba. Y le contó que no había más pasajes y que le habían dado pasajes más allá de lo que lleva la tripulación. No sé, creo que era 80 y pico el cupo. Y que le comentó también que no solamente ellos dos, sino otras personas iban a viajar así de parado. Por lo tanto, el avión iba sobrecargado y eso fue uno de los motivos principales que el avión no pudo levantar vuelo, que chocó contra las defensas del aeroparque, se prendió fuego y prácticamente murieron todas las personas. Esa mujer que yo te digo, Marta, tenía un destino trágico, porque había tenido dos hijas. Esta fue la última que falleció. La primera, siendo una nena, el marido de esta mujer, que era viuda, era un alto militar que era experto en armas y un eximio tirador, y fue convocado a la guerra de las Malvinas. De ahí vino un día y le avisaron, ellos vivían en el sur, vivían en Cobunco, zona militar. Le avisan a la mujer al tiempo que lo habían traído de vuelta al marido, que estaba en el hospital militar porque había sido herido gravemente en la guerra de las Malvinas. Fue la mujer con sus dos nenas a ver al marido, y la mayor de las dos nenas, siendo una chica de 8 o 9 años, algo así era, se abrazó al padre, como hija que quiere tanto al padre, que es cosa natural de la mujer, y se deslizó la sábana, con ese apretón, ese abrazo que la nena dio, y descubrió que a los padres le faltaban las dos piernas. A la mañana siguiente se subió a un cerro esa chica y se mató. Ese hombre fue elevado en grado después de su muerte como general de brigada, el más alto grado de la estatura militar. Pero esta mujer, que ya te digo, mirá qué terrible el signo de desgracia tenía encima, te vas a asombrar ahora de quién era hija. Te vas a asombrar. Es la primera vez que lo hago público esto. Esa mujer fue la hija no reconocida de Graeber. ¿Te acordás de Graeber? Cuando un día vinieron oficiales del ejército a buscarla, la llevaron al alto mando del ejército y le dijeron: señora, usted tiene ahí una persona acá en el hospital militar que quiere verla. Dice que es su padre. Se fue, hola. Estoy escuchando. Bueno, se fue al hospital, entró a la sala del moribundo. Graeber le pidió perdón por no haberla reconocido y le extendió un cheque con una suma increíble. Esta mujer le rompió el cheque ahí en la cara y se fue. Esto fue una cosa increíble que me tocó pasar a mí y que me hizo ver, por un lado, causas probables del accidente terrible que hubo, y esta mujer con un hombre que no la reconoció y que fue un personaje, bueno, muy difícil de esta historia. Te saludo. 7:37, 8 grados 8 décimas. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmed, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrizi. ¿Sabés cómo lo llaman a colegiales, Daniel? Y 8 goles en 2 partidos. ¿Sabés cómo lo llaman? ¿Cómo? 7-up, arriba de 7. Sí, sí. ¡Qué bárbaro! Con Atlanta perdió 3-0, ahora perdió 5-0 con Comunicaciones. 5-0 con Comunicaciones. 5-0 con Comunicaciones. Comunicaciones. ¡Qué bárbaro! Bien. Hacía 11 años que Comunicaciones no convertía 5 goles. Pero qué bárbaro. Vos sabés que además de eso, me comentaron que cometen los jugadores de colegiales errores garrafales que por ahí ni pibes juveniles cometen esos errores. Es todo muy llamativo. ¿Vos sabés algo si le deben mucha plata? Le deben plata, pero me parece que no es para tanto. No, no. Miguel, y hay mucho malestar. ¿Vos te acordás que yo te lo había comentado esto hace mucho tiempo? Cuando fue el tema de la asamblea, que a un socio vitalicio, que vos después me dijiste que había estado con Perón, que lo ponían de presidente en la lista. Que fue director de tránsito. De la exacto, no recuerdo el nombre ahora. Enrique González. Exacto. Bueno, saltó la papa ahora, me dijo un amigo. Hay mucho malestar. Hay mucha bronca. Cuando decían en ese momento que estaban todos de acuerdo para que González siga manejando el club, porque claro, este socio vitalicio figuraba solamente como presidente, pedía una licencia y el vice, como no podía otra vez ir como presidente, Rodrigo González, seguía manejando el club, y ahora me dicen que es un combo, lo deportivo, lo institucional, que hoy por hoy, colegiales que durante bastante tiempo estuvo bastante prolijo, ordenado, pese a algunas deudas, el equipo andaba bien, estaba todo bien. Ahora me dicen que está en estado de ebullición. Lo vamos a seguir el tema, vamos a ver qué pasa. Argentino Junior le ganó 1-0 Crucero del Norte de Misiones anoche, con gol de Brian Romero. Ayer por la tarde, con frío, lluvia, en cancha de Italiano, Sportivo Barracas empató 1-1 con el Porvenir. Dock Sud, que son 3 los heridos de bala, ¿eh? Finalmente, luego de la caravana, el festejo del centenario, ayer se postergó por las lluvias el partido con Italiano, se pasó para el jueves 15:30. Claypole Liniers se va a jugar este miércoles 15:30. Centro Español Puerto Nuevo pasó para el jueves también 15:30. Por el Federal B, Bragado Club le ganó 2-1 a Everton de La Plata. Y en Salta, Camioneros empató 1-1 con Mitre de Salta. Miguel, en la DEA hay un lío bárbaro, tema Maxi Castano. Todos sabemos que cuando los jugadores fueron profesionales, en la DEA no pueden jugar, pero acá, primero hay una reglamentación, el jugador es oriundo, salió de las inferiores de Liniers, y además ya hay antecedentes. Cuando pasa esto, pero tiene un contrato, el jugador puede jugar en la D hasta que se le venza el contrato que tenía, y después sí, ya no puede jugar más. Bueno, en AFA, Oficina de Jugadores, Registro de Jugadores, cuando fue consultado por Marcelo Gómez, presidente de Liniers, le dieron el ok, el jugador estuvo habilitado, jugó Maxi Castano ante Centro Español, hizo 2 goles, 1 de penal, la rompió, el partido terminó 3-3, pero bueno, hubo reunión de la categoría NAFA, están todos enojados, dicen, por reglamento no puede jugar, y bueno, votaron para que no pueda jugar ni Maxi Castano ni Matías Fleitas, que había vuelto a Liniers y todavía no jugó. Bueno, hay un lío bárbaro, porque vos hablás con Dante Magori, presidente de la categoría, te dice, el reglamento no lo permite, pero vos hablás con Marcelo Gómez y anoche, como lo hicimos con Maxi Castano, te dice, mira, yo fui al gremio, fui a AFA y me dicen que estoy habilitado. Marcelo Gómez volvió a consultar a oficina y al registro de jugadores y le dicen, están perfectamente habilitados, y sigue la polémica. Maxi Castano te dice, mira, nosotros somos, aunque no lo quieran decir, trabajadores especiales. Somos trabajadores, en fin, cumplimos horarios, una rutina de trabajo, una jornada, cobramos un viático que nos ayuda para vivir, para comer, somos trabajadores y no me pueden coartar la posibilidad de seguir trabajando. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto, pero está muy complicado el tema. Miguel, hoy, si el tiempo lo permite, yo en algunos casos veo poco probable, ¿no? 14:05, el furgón en Villa Lynch va a recibir a Defensores de Belgrano. Hoy por la primera D, Alén va a jugar con Atlas en cancha del Deportivo Merlo, y Lugano, de local, en cancha del Porvenir, porque está resembrando su campo de juego, el Naranja de Tapiales, va a recibir a Muñiz en los partidos que se tendrían que jugar hoy, y te reitero, en algunos casos lo veo muy, pero muy complicado, así que vamos a ver qué pasa. Esta semana, también mañana, se tiene que completar la B Metropolitana, 14:35 para la TV, van a jugar Barraca Central, Almirante Brown en Olavarría y Luna, 15:30 van a completar la fecha Félix San Telmo, San Carlos Riestra, Deportivo Español Tizán Suárez, Colegiales Acasuso, Excursionistas Estudiantes, 19:30 Talleres Comunicaciones, y para la TV 21:05 Morón Atlanta, una Atlanta que volvió a ganar, una Atlanta que es puntero, que anda muy bien y se empiezan de a poco a volver a ilusionar los hinchas del Bohemio de Villa Crespo con pelear el ascenso. Miguel, y además con un técnico como Fernando Ruiz, que conoce mucho de estas historias, así que el pueblo de Atlanta se vuelve a ilusionar con volver a ascender después de mucho tiempo. Miguel. Muy bien, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En 1928, cuando empezaba el segundo mandato de Hipólito Yrigoyen, se comenzaba a construir la línea B de subterráneos. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. 7 de la mañana, 44 minutos, 6 grados la sensación térmica, 8.8 la temperatura. Diego. Vamos a recordar a un grande, al que tenemos muy olvidado, el doctor Justiniano Torres Aparicio, poeta, escritor, investigador arqueológico, médico de diversas especialidades, que nació en Humahuaca el 6 de septiembre de 1906. Estudió en la Escuela Normal de Humahuaca y en la Universidad de Buenos Aires obtuvo el título de doctor en medicina. En la Universidad de Córdoba se especializó como médico cirujano y en la Universidad de Tucumán en enfermedades transmitidas por vector. Después realizó estudios de posgrados en el Instituto de Enfermedades Metacénicas en Maracay, Venezuela. Trabajó en la medicina durante 54 años, pero en el plano musical se destacó ampliamente, pues desde niño aprendió por sí solo, como autodidacta, teoría y solfeo por correspondencia. Tocaba el armonio, el violín, la mandolina y la guitarra. Se interesó por la musicología y en especial la aborigen criolla, y en sus años de estudiante en la Capital Federal compuso su primera obra musical, que la tocaban en los cines que aún no eran sonoros. Fue director del conjunto Humahuaca, los primeros folcloristas jujeños en Buenos Aires. Grabó 7 discos simples y durante ese periodo se vinculó con grandes músicos como Andrés Chazarreta y Atahualpa Yupanqui, entre otros, que Yupanqui le recomendó a Ariel Ramírez que fuera a conocer a Torres Aparicio, cosa que hizo y se quedó viviendo en la casa del médico. Se convirtió en uno de los grandes investigadores de todo lo que era la arqueología en su provincia. Y eso daría como resultado el Museo Arqueológico Justiniano Torres Aparicio, que hizo investigaciones fascinantes. Descubrió una momia que exhumó junto con otras dos y reveló a la arqueología mundial uno de los más importantes yacimientos de América, con piezas que tenían más de 4.000 años de antigüedad. Así confirmó su hipótesis de que eran paleoamericanos, los primeros hombres cazadores-recolectores que vivían en cuevas por periodos estacionales. No tenían cerámica ni agricultura, tampoco tejido en telar, y confeccionaban delicadas prendas igualmente en un semitelar con fibras vegetales, cueros de vicuña, y evidenciaban excelente cestería. Los últimos estudios realizados con radiocarbono 14 arrojan una data de 6.000 años calibrados, y por eso a una de sus momias los científicos la denominaron la abuela andina de Otzi. Otzi es una momia conocida como el hombre del hielo, con una antigüedad de 5.200 años, hallado en 1991 en los Alpes italianos. Sus investigaciones le han conseguido un lugar en la ciencia de la arqueología en el mundo. Falleció el miércoles 24 en 1912, en el mes de octubre, y lo han estado descubriendo las nuevas generaciones. Y los jóvenes músicos folclóricos están grabando sus canciones. Por ejemplo, Bruno Díaz, en su último CD, le grabó a don Justo Torres, a Justiniano Torres Aparicio, un huayno que se llama La vi por primera vez. La vi por vez primera allá en la rueda del carnaval. La vi por vez primera allá en la rueda del carnaval, con su carita de virgen polla y negros ojos de hondo mirar. Ay, esos ojos, los chascañahuis traidores fueron, penas me dieron pa'l carnaval. Con su carita de virgen polla y negros ojos de hondo mirar. Ay, esos ojos, los chascañahuis traidores fueron, penas me dieron pa'l carnaval. Arriba, arriba, vamos nomás. Arriba, arriba, pa'l carnaval. Vamos pa'l valle, vamos pa'l cerro y Milla Linda de hondo mirar. Vos con tu caja, yo con mi erquencho, vamos bailando coplas, echando pa'l carnaval. Vamos pa'l valle, vamos pa'l cerro y Milla Linda de hondo mirar. Vos con tu caja, yo con mi erquencho, vamos bailando coplas, echando pa'l carnaval. La vi por vez primera, dale que dale pa'l carnaval. La vi por vez primera, dale que dale pa'l carnaval. La negra noche de sus cabellos echada al viento para bailar. Flor de mi tierra, humahuaqueña, fruta morena prendida al cuello del carnaval. La negra noche de sus cabellos echada al viento para bailar. Flor de mi tierra, trauma, aquella fruta morena prendida al cuello del carnaval. Arriba, arriba, vamos nomás. Arriba, arriba, al carnaval. Vamos pa'l valle, vamos pa'l cerro y milla linda de hondo mirar. Vos con tu caja, yo con mi erquencho, vamos bailando coplas, echando pa'l carnaval. Vamos pa'l valle, vamos pa'l cerro y Villa Linda y hondo mirar. Vos con tu caja, yo con mi erquencho, vamos bailando coplas, echando pa'l carnaval. Vamos bailando coplas, echando pa'l carnaval. Vamos bailando coplas, echando pa'l carnaval. Coplas echando pa'l carnaval. Coplas echando pa'l carnaval. Coplas echando pa'l carnaval. Coplas echando pa'l carnaval. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 7:53 nos vamos a meter en el tema deportivo, Bernardes. Contémosle a la gente cómo sigue el fútbol de Primera División. Tenemos fútbol de Primera División el próximo fin de semana. Va a empezar la fecha con Patronato de Paraná, Gimnasia Esgrima La Plata y Huracán Quilmes. Estos van a jugar el viernes a las 19 en Entre Ríos y a las 21:15 en Parque de los Patricios. Después tenemos el sábado a las 14, Olimpo de Bahía Blanca Lanús, 14:45 para Banfield Colón de Santa Fe. Después tenemos también el sábado a las 16, San Martín de San Juan Racing, 17, Unión Aldo Civi, 18, Defensa y Justicia San Lorenzo, y a las 20, Independiente con Godoy Cruz. El domingo a las 14, Newell's Old Boys Tigre, 16 para Vélez frente a Rosario Central. Tenemos a las 16:15 Estudiantes con Sarmiento, a las 18 Boca Belgrano de Córdoba, a las 20 del domingo Talleres de Córdoba River. Después tenemos el lunes a la hora 19 Arsenal de Sarandí Atlético Tucumán y a las 21:10 cierran la fecha Atlético Rafaela con Temperley. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Señor de Rensis, Alberto de Morón, le quería agregar a lo que dijo Latino que en ese accidente de Lapa había una caseta de gas en el cerco y en la línea de despegue. O sea que cualquier avión que quería abortar es cuando no tira el flap, cuando no levanta, que es lo que pasó en ese caso, por sobrepeso. Y eso es la responsabilidad del ingeniero en seguridad que hizo el plano y puso la caseta de gas en la línea de despegue. Y eso fue lo que incendió el avión, porque si no el avión hubiera estado retirado y no hubiera muerto nadie. Muchas gracias, señor Garrense. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. En la hora 7:56 minutos, 8 grados 8 la temperatura, 6 grados la sensación térmica. Ha parado un poco la lluvia, pero de cualquier manera sigue por momentos en forma intermitente. Aparece y desaparece la lluvia, pero el tiempo está muy, muy frío y hay que cuidarse. Si tiene que salir ahora, abríguese. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii, un proyecto ganador. Anticipamos las noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana en el territorio argentino. En la ciudad, 6 grados la sensación térmica y llueve con frío. Julio debido a juicio oral por la tragedia de 11. Mauricio Macri criticó duro a Sergio Massa. Tiene que dejar de hablar por hablar ante la intención de Massa de presentar hoy en el Parlamento algo que contemple que no se haga importación de cualquier producto así porque sí. Mientras tanto, el líder de la UOCRA, Gerardo Martínez, se encolumnó detrás de Sergio Massa y dijo: Sergio, estamos contigo, en un acto que se organizó en Florencio Varela. Más sobre el juicio oral de Julio Devido. La defensa del exministro y actual diputado nacional hizo varios planteos rechazados por Claudio Bonadío, el magistrado que investiga el caso. Rechazó todo lo presentado por la defensa. Dio por terminada la instrucción del caso, conocido como la tragedia de 11, y decidió elevar a juicio oral y público a 2 de los imputados en la causa. El juez, según se confirmó en fuentes judiciales, determinó que el ex ministro de Planificación y diputado nacional del Frente para la Victoria, Julio Devido, deberá ser juzgado por un tribunal oral por su responsabilidad en el choque del 22 de febrero del 2012, en el que hubo más de 50 muertos y más de 700 heridos. Con el aumento de los contactos comerciales entre China y Argentina, los dos países también han profundizado su cooperación en el área cultural. El proyecto de expansión de la editorial Perfil de la Argentina en China, que se trata por primera vez, hará una inversión del país sudamericano en el sector editorial chino. He Peibel, reportera de la CCTV, dice que en las revistas que se exhiben aquí hay una que ya tiene 16 años de existencia en China y uno nunca se imagina que una de las revistas más antiguas y estables en China pertenece a un grupo editorial argentino. La editora Perfil, fundada en la Argentina en el año 76, ha tenido un exitoso desarrollo internacional en países como Brasil, Rusia y Portugal, y ahora el desarrollo de China, que pocos sabían que maneja la editorial argentina. Un criador de caballos de Vera, en la provincia de Santa Fe, al norte de esa provincia, denunció al jefe local del SENASA por pedirle 1.000 pesos que fotocopió. El funcionario dice que se trató de una cama, pero rápidamente fue separado del cargo. Lo que vale 80 pesos hay que pagar los 180, y 100 son para ellos. Sucede en todos lados y en todas las delegaciones del SENASA, declaró el productor Alberto Nicolás Mazón, que la semana pasada se propuso desmantelar al jefe de la oficina del SENASA de Vera, en el norte de Santa Fe. Fotocopió cada uno de los 10 billetes de 100 pesos que supuestamente le pedían como coima para destrabar un trámite, se los entregó al funcionario e hizo la denuncia. La policía luego encontró el sobre con el dinero en el despacho del denunciante, que fue separado del cargo. El deporte por Belgrano. En River, con la incorporación del juvenil Denis Rodríguez, que llega de Newell's Old Boys a préstamo, alcanzaron los 7 refuerzos y dicen haberse retirado del mercado. Entre las ventas y fines de contrato y rescisiones hubo 11 alejamientos para esta temporada. Las ventas: Mamana, Álvarez Balanta, Mercado y Viudez. Salidas anticipadas de Luis González, Pisculichi y el arquero Chiarini. La cesión de Nicolás Bertolo. El canje de préstamos con Newell's Old Boys, así fue Leandro Vega. Y el fin de contrato, que no se renovó, para Baro Vero y Bangioni. Y el técnico Marcelo Gallardo repetirá formación ante Talleres de Córdoba. En Independiente hoy se reúne Hugo Moyano con Daniel Onofri, el presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, para tratar de convencer y de concretar la compra del delantero Maximiliano Mesa. Es el atacante pedido especialmente por Gabriel Milito. El entrenador de Gimnasia, Gustavo Alfaro, participó del tema y dijo que si el presidente de Gimnasia vende a Mesa, no podrá caminar por La Plata. Jesús Méndez concretó su salida rumbo al Toluca de México. Ayer se entregó el plantel bajo la lluvia en Villa Domínico. No completó Breitenbruch debido a una sobrecarga muscular. En el tema de divisiones inferiores, en el que Independiente marcha 13º en la general, con 88 puntos en 72 partidos, Verón, el técnico de la reserva, pasaría a reemplazar a Grifa en esa función. En San Lorenzo de Almagro, Ezequiel Ceruti podría jugar algunos minutos el sábado, pero la idea es que sea titular en el partido de Copa Sudamericana, revancha frente a Banfield del martes próximo. En tanto que no se descarta que el partido con Defensa y Justicia de la segunda fecha pueda trasladarse de escenario al único de La Plata. Esto es para permitir una mayor afluencia de hinchas de San Lorenzo de Almagro, ya que es uno de los encuentros que se permite la entrada de público visitante. Esto es para Defensa y Justicia San Lorenzo, también corre para Estudiantes de La Plata Sarmiento de Junín y para Olimpo de Bahía Blanca con Lanús. En Lanús, el zaguero Marcelo Herrera se recupera de una sobrecarga muscular en el bíceps femoral derecho, reanuda las prácticas y esperan que reaparezca en la revancha de Copa Sudamericana ante Independiente el miércoles 14 en Avellaneda. Copa Santa Fe, semifinal, en cancha de Ñuble ante 6.000 personas, clasificó Sportivo Las Parejas. Le ganó 1-0 a Ñuble, que volvió a presentar reserva en ese torneo. El gol lo anotó Martín Comachi. Así la final de Copa Santa Fe será jugada entre Unión de Sunchales y Sportivo Las Parejas. El tenis internacional Challenger de Sevilla está jugando el bonaerense de Vicente López, Tomás Lipovsek Puches, frente al español Enrique López Pérez. Primer set para el argentino 6-3, el segundo para el español 7-6. El europeo está ganando en el segundo set 3-0. El cordobés Pedro Cachín eliminó al español Pedro Martínez Portero 6-2 y 7-6. Challenger de Barranquilla en Colombia, hoy con la presentación de varios argentinos. A las 13 se presenta el porteño Diego Schwarman frente al cordobés de Río Tercero, Juan Ignacio Londero. Agustín Velotti, el entrerriano que viene de ganar el torneo de Curitiba, enfrenta al brasileño Joao Pedro Sergi. Maximiliano Esteves frente al español Adam El Midawi, y el tandilense Máximo González va contra el paraguayo Eduardo Struguay. Argentina venció a Uzbekistán por 2.5-1.5 en la cuarta ronda de las Olimpiadas Ajedrecísticas que se juegan en Bakú, en Azerbaiyán. En los individuales fue derrota del argentino Fernando Peralta en el primer tablero frente al ex campeón mundial Rustam Kazamsinov, en tanto que consiguió tabla Sandro Mareco en el segundo, y fueron victorias de Diego Flores en el tercer tablero y Alan Pichot en el cuarto. En este momento Argentina ocupa el puesto 37, tiene 6 puntos, está a 2 de los 6 punteros que son China, Azerbaiyán, Holanda, India, Belarus y Ucrania, tienen 8 puntos. Hoy por la quinta ronda Argentina enfrenta a Venezuela, en tanto que en la competencia femenina Argentina perdió con Alemania 3-1 también en cuarta ronda. Fueron empates de Carolina Luján en primer tablero, de María Florencia Fernández en el tercero y derrotas de Marisa Suriel y Denise Carraro. También ocupa aquí Argentina el puesto 37. Hay 4 punteros, son Ucrania, Serbia, Rusia y Kazajistán, que tienen 8 unidades. En un reportaje al diario La Nación, Mauricio Macri habló de la unidad de la CGT y dijo: necesitamos que todo el sindicalismo esté unido en la CGT, y descartó a las CTA, a las que minimizó diciendo que estaban en la alteración del orden. Llueve en Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. El profesor Juan Carlos Llano en el recuerdo. Juan Carlos Llano nació en Nogoyá, provincia de Entre Ríos, el 27 de noviembre de 1920. Profesor universitario, crítico literario, narrador, autor teatral y poeta. Se inició como narrador con Extraños huéspedes, que publicó en 1947. Para el teatro ha escrito numerosas obras. La más celebrada por la crítica y el público es sin ninguna duda Narcisa Garay, Mujer para llorar, que estrenaran en 1959. Su obra como crítico literario es vasta y esclarecedora, en libros como Temas y aptitudes de 1949, Constantes de la literatura argentina, publicada en el 53, Lugones escritor en el 55, Poesía argentina del siglo XX en el 57 y Ricardo Guiraldes, publicado en 1961. Juan Carlos Llano falleció en Buenos Aires el 6 de septiembre de 1990 y la verdad que lo tenemos bastante olvidado. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 8 de la mañana, 10 minutos, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Hay demoras en el Belgrano Sur, y bueno, y en el Roca, que va a La Plata, que tiene demoras, como se sabe, por construcciones que se hacen en las vías. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Bueno, no hay nadie que llame. Estamos solos en la madrugada. La gente gente tiene mucho frío, Diego. No saca la mano ni para llamar por teléfono. Es que hace demasiado frío. ¿Sí? Hace demasiado frío. Bueno. Habría que estar en la camita bien abrigado. Estamos solos en la madrugada. El gas va a subir 2 veces por año. Eso es lo que se estableció aparentemente en el gobierno. Va a haber un aumento del 203%. Lo que me llamó la atención, que esto lo dejó trascender Morales, el gobernador de Jujuy, cuando salió de hablar con Frigerio. Me parece que la parte política es como que está apretando a la parte tecnocrática de energía, ¿no? Y aparentemente sí, pero además es una de las cosas más complicadas. Vos fijate que este aumento del gas y que no te lleguen las tarifas, porque no llegan las facturas, va a llegar todo junto. Porque hace meses que no llega nada. Desde que se hizo esto... Van a tener que dar 2 o 3 meses de plazo. O más. Porque si van a dar, como dicen, un 230% de aumento... 203 es una barbaridad igual. Es el 200% ya es una locura. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Buen día, Manolo de San Telmo. ¿Quién? Nicolás de San Justo. Sí, señor. Bueno, le quiero felicitar por el programa, lo escucho todos los días. Y quiero comentarle que estuve en la costa, preferentemente en Mar de Tuyú, y su radio no se escucha, no sé qué es lo que pasa ahí. Hay una audición que lo tapa, así que quisiera que usted averigüe, porque yo cuando voy a la costa lo quiero escuchar. Bueno, pero puede escucharnos igual por internet. Y bueno, pero no tengo internet cuando voy a la costa. ¿Cómo? ¿En el teléfono tampoco? No lo sé manejar todavía ese... ese es el tema. Es fácil. Hable con la nieta o con el hijo. Sí, está bien, después lo voy a hablar, pero... También hay... No, lo que ocurre, yo le voy a explicar lo que ocurre. En esta misma frecuencia entra Radio El Sodre de Uruguay y que en la costa le debe tapar seguramente a la emisión. Y sí, no hay forma de que eso se mejore. ¿Cómo? A 300 kilómetros... Es una cosa que no tiene gollete, como dice el paisano. ¿Y qué va a hacer? En la costa entran las radios uruguayas muy fuertes. Los saludo. Bueno, buenos días. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Omar de Quilmes. De acuerdo a lo que estamos siendo informados referente al tema del gas, de 200%, se debe considerar lo que en varias oportunidades dije acá en este programa. Sobre el tema del IVA sobre los ingresos brutos, que realmente estoy casi seguro que no se ha modificado y que va a estar impuesto en ese 200% de aumento. Ahora, creo yo que también es un atropello a la razón, en el sentido de que las audiencias públicas deben hacerse previamente a fijar este 200%. La discusión tiene que ser mucho antes. No sé si usted lo ve de esa manera. Por eso llama la atención que haya salido el gobernador de Jujuy, que no tiene nada que ver con nada, a hacer estas declaraciones para instalar el tema, ¿no? Sí. No, por eso me parece que realmente, si todos los servicios públicos realmente hacen este tema de que sobre el tema de las audiencias de esta manera, realmente creo que no estamos solucionando nada, y como dijo su compañero ahí recién, 200% realmente es una barbaridad. Buenos días, gracias. No, y es una barbaridad, sí, que se va a repetir 2 veces al año, por lo menos. Claro, adiós, muy amable. Sí, ¿quién es? Hola, buen día. ¿Quién es? Habla Manolo de San Telmo. Manolo, ¿cómo le va? 86 años lo volteamos a la Irigoyen. No, quería referirme hablando de esa melange. No, pero usted que es radical, tiene que hacerle un homenaje a Irigoyen, ¿cómo? No, yo quería relacionarlo con eso, lo que dijo usted. El tema de que antes se elegían los comisarios por la política, y Irigoyen era comisario. Sí, y mi crítica es que Irigoyen era por la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde. Sí. ¿No? Sí. Ahora, le voy a contar otras cosas que he vivido en el diario Tiempo Argentino. Una nota que hizo un periodista que murió, que se llamaba que el padre era, el hermano era asesor de Martínez de Hoz, de la sociedad, y estaban con ese partido que después vino Cámpora, Conservador Popular, Sonero Lima, todos esos. Y me entrevistó a mí por una nota que había hecho y me preguntó sobre, es un tema interesante aparte, sobre el caudillo de Avellaneda, que quemó el cajón, bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama, el que quemó el cajón de, en el acto de... Herminio Iglesia. Hablando del juego, tenía una deuda de juego entre la banda de el presidente de Racing, Juan Di Stéfano, este que usted nombró, Herminio Iglesia, y en el velorio de uno, se agarraron a tiro y le pegaron un tiro en el testículo. Y siempre comentaban en aquel entonces que tenía un testículo menos, no le tenía uno menos, uno más. Lo que quiero decir es que le echaron la culpa, como hacen siempre, al ERE que le había pegado un tiro. Lo concreto fue eso. Y después, otra cosa interesante es que Barceló Rugerito dominaba bajo el Partido Radical el juego y la prostitución. Actualmente me parece, y aparte para difundirlo y para que la gente participe, como dice usted, en pro del bien, el único que denuncia todo eso es Gustavo Vera. ¿Me explico? Toda la corrupción de todo, no solamente de la policía. Ese, como usted dijo, el sistema ya adoptado por todos los partidos políticos. Y después quería referirme a otra cosa interesante, la Margarita Solvícer. Margarita Solvícer, hace años yo compraba perfil, ahora no tengo, soy jubilado y no puedo gastar no sé cuánto vale, 40, qué sé yo. En la parte anaranjada, que serían comida de los políticos y donde se habían reunido, sí, creo que serían 5 o 6 años, para que leí eso. Había reunión del delincuente de Dromi. El delincuente de Dromi tiene una universidad y hacían una reunión en la universidad y estaban todos los conspicuos dirigentes que tenemos políticos, ¿no? Ahora, la única que estaba en la comida esa, que estaba el Pitufo Aznar, el hijo de puta de Vargas Llosa y toda la ralea de mierda del mundo, era la señora Margarita Solvícer. Entonces, a partir de eso, a ella nunca la encontré después. Encontré dirigente del GEN cuando se empezó, que me decían, no, vení con nosotros. Digo, ¿cómo es con nosotros? Vos sabés quién es esta señora, participa de reuniones de la Internacional, sería de Macri ahora. Entonces, cada uno, si quiere ser engañado, que sea engañado. Yo no me vendo ni me engaño, ¿me explico? O sea, la señora es un cachivache como fue Elisa Carrió, traidora, que me dijeron el otro día que se va a morir porque se le pinchó la lengua y se va a envenenar. O sea, espero que reaccionen los argentinos, ¿me explico? Porque recién escuchaba lo de Massa. Bueno, Massa no es nada que sea la UCD, sino que toda la familia Galmarini. ¿Dónde lo sacó a todos esos? ¿Qué cambio puede haber? Ya están contaminados. Yo no me importa si de derecha o de izquierda. Me importa que haga las cosas que dicen, si no las hacen. Ah, y aparte, para terminar, un homenaje a un gran patriota que conocí por dos veces en Buenos Aires, el que nacionalizó el petróleo boliviano, Andrés Solís Rada. El otro día murió a los 77 años. Un tipo para escucharlo horas, días, lo que sabía y cómo le enseñó a todos. Nacionalizó el petróleo, bueno, con Obando. Fue el que nacionalizó los hidrocarburos en Bolivia. Sí, con Obando y con los pelotudos esos del mar, que él lo criticaba porque lo querían mandar. Y dice, si no saben nada, ¿qué van a mandar? Y fue criticado por todo, porque hasta Fidel Castro habló mal de él porque había nacionalizado el petróleo con Obando. Pero él me dijo, yo hago lo que tengo que hacer, ¿no? Y aparte de las críticas, tuvimos una hora tomando un café la segunda vez que lo vi en Sadov, me explicaba, no vea la fotografía, ve toda la película. Porque yo hablaba con la Jorge Abelardo Ramos, ¿no? Lo llevé a la CGT, que no quería ir, pero lo llevé. Así que bueno, ojo al piojo con Margarita. Chao, hasta luego. ¿Quién está? Hola, buen día. Sergio Lanús. ¿Hola? Sí, lo escucho. ¿Qué tal? Buen día. Con respecto a lo que mencionaba de los extranjeros, es verdad, uno va acá al hospital vecinal y nunca lo atiende. Siempre los subsidios van todo para ellos, y la bronca de la gente cada vez se incrementa más. todo, y generalmente uno piensa que solamente vienen a tener hijos a este país, para que alguien se los mantenga. Aunque no le gusta a alguno, bueno, sino que los mantenga el gobierno de Bolivia. Buen día. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. José María Moreno y Rosario, todo es en Caballito, José María Moreno y Rosario, pusieron un semáforo molesto, digamos, porque no funcionaba o no estaba el otro, y lo pusieron y lo tuvieron con unas baldosas, sin fijarlo al piso, se cayó sobre la cabeza de un motociclista, lo lesionó. Esto ocurre en la ciudad que gobierna Rodríguez Larreta. El peronismo y su estrategia con el licenciado Daniel Manganaro Rosas. 8 de la mañana, 22 minutos, 5 grados 7 la temperatura. Daniel. Buen día para todos. Nosotros tenemos una forma de analizar política, me refiero a nosotros, a la gente del movimiento peronista, que la analizamos en función a lo que ocurre en el mundo. Eso nos enseñó General Perón, que tenía en cuenta primero la política internacional para desarrollar una política nacional. Acá nosotros estamos observando, y ya es histórico esto, que el bloque norte y el bloque sur genera una, entre ambos, se genera una especie de abismo social y económico que separa a los países pobres de los países ricos. Las estadísticas generalmente demuestran que hubo periodos de mejoras en algunos países del bloque sur, pero evidencian una constante ampliación de la brecha en la mayoría de estos países. La instrumentación de la universalidad es uno de los males también, que hacen equivaler a la unificación de la humanidad por la vía de la supremacía de algunos países y dominación de lo que nosotros llamamos la sinarquía, que es el conjunto de poderes que no piensan desarrollar al mundo en su conjunto, sino piensan en algunos sectores del mundo, que van cambiando según los intereses de los grandes capitales. En un tiempo es poderoso uno, en otro tiempo poderoso otro, en fin, esta situación se vivió históricamente. Bien, esa dominación incluye también la prohibición de generar mecanismos de defensa en los sectores del, vamos a decir, del ambiente del sur, del bloque del sur, porque están prohibidos instrumentar armamento, están prohibidos desarrollar los ejércitos, no se les permite tener bombas, en fin, está bien por un lado, pero por otro lado eso demuestra que la supremacía también se genera en función a la falta de mecanismos de defensa que tienen los sectores sur. Bien, en virtud de esto, nosotros también, conociendo la política internacional, no generamos enemigos personales. Para nosotros no es un enemigo una persona, sino la política que desarrolla esa persona. Ese es nuestro análisis. Nosotros no somos los que viven denunciando personas. Las personas son víctimas de políticas que desarrollan en el país. Y ya vienen las confusiones. Yo he escuchado el otro día a un oyente decir, que quizás de buena voluntad el hombre equivocado lo han hecho equivocar a través de sofismas, de decir que había un Perón fascista. Es una mala interpretación incluso del fascismo. También le han dicho fascista a Pinochet, a Videla, a Aramburu, etcétera, pero ellos fueron dictadores del liberalismo y del capitalismo. No fueron fascistas. El fascismo es otra cosa. Y Perón tampoco fue fascista, en función a que desarrolló una nueva ideología en el mundo que le es difícil aceptar a los sectores de izquierda y a los sectores de derecha, porque los desnudan ante la sociedad, demostrando que son nefastos en su orden político. De modo tal que tenemos que brindarle a la juventud este tipo de aclaraciones para que no juzguen mal al peronismo. Perón no echó a nadie de la plaza, como decía este señor. Los que se fueron de la plaza se fueron solos porque Perón desnuda una política que intentaba destruir al peronismo desde adentro. No nos olvidemos que la tendencia forjó otro movimiento adentro del movimiento peronista. Estas cosas pienso que son factibles de corregir, y la necesidad que tenemos los viejos de poderlo transmitir a los más jóvenes. No sé si está claro. Quedó clarísimo. Bueno. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Tenía varias cosas dentro de el pensamiento. Una de las cosas centrales era cada vez que pasaba por un episodio cultural, deportivo, político, el que fuese, él dejaba trascender pensamientos, ideas, que lo iban transformando lentamente en el hacedor de una doctrina. Cuando terminó su vida útil, allá por el 1 de julio del 74, atrás quedaba una constitución derogada en 1949, que fue la constitución primera en el mundo en establecer los derechos humanos, antes que Naciones Unidas. Quedaba un país que había salido del ostracismo y se había instalado entre los principales de la Tierra. Era el quinto país en conocer la fórmula atómica de la Tierra y del mundo. Era una decisión política hacer la bomba atómica si hubiera querido. Siempre se usó la energía nuclear para la paz. Ayer, antes de partir hacia Buenos Aires de regreso, Macri se comprometió con los rusos, con Putin, para que ellos hagan dos centrales nucleares y nosotros le paguemos con comida. Quiero decirles a todos que la Argentina es uno de los principales países de desarrollo atómico, que el INVAP ha exportado tecnología a varios países del mundo y que ni los chinos ni los rusos nos tienen que venir a enseñar a hacer un reactor o una usina. Más allá de que no tengamos el capital en este momento para poderlo hacer, es evidente que estamos desprestigiando la experiencia, los conocimientos y la sabiduría de nuestros hombres de ciencia. Es interesante observar cómo Macri ofreció a todos los productos de la agroindustria, algunos para que salgan con valor agregado, pero esencialmente del campo, volviendo al sistema pastoril, de darle de comer al mundo a cambio de todo lo demás, que nosotros no hagamos nada, es decir, que canjeemos comida por el resto de las cosas. Eso era el preperonismo. No hacíamos nada, le dábamos de comer a la gente, comían con nuestros campos y nuestras vacas y nuestras semillas, y todo era importado. Bueno, Perón equilibró eso, hizo el desarrollo industrial más poderoso de la historia, y fabricábamos desde tornillos hasta aviones de combate. Y por supuesto seguíamos produciendo todo lo necesario para la alimentación. Y lo que ahora exporta Madero, que antes era un complejo de silos para almacenar la semilla, hizo que a través del DIAPI se le comprara al productor en el momento que el productor producía, pero que el Estado era el único que lo exportaba, lo guardaba en los silos, esperaba que aumentara en el mundo y recién allí, sin mirar lo que pasaba en Chicago, sino cuando aumentaba de verdad, exportaba esa riqueza que alimentaba el mundo y conseguía grandes precios para la Argentina. Y además vendíamos en pesos, es decir, nos tenían que pagar en pesos, tenían que salir a buscar el peso argentino ellos, no nosotros dólares. Por eso Perón fue absolutamente diferente a todos los gobiernos que tuvimos y fue el hombre de tres siglos. Nació a finales del 19, gobernó en el 20 y su pensamiento y su fotografía gana elecciones en el 21. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Ocurrido al pueblo, pero que me pudo haber ocurrido a mí. Sin embargo, ya todos los elementos de juicio permiten afirmar de una manera absoluta que todo ha terminado. Se inician las acciones de la justicia. Esperemos su veredicto, que ha de ser justo y ha de ser ecuánime. Las sanciones que han de aplicarse serán las que dicta la ley. Ni un paso más adelante, ni un paso más atrás. Eso es lo que he prometido y eso es lo que he de cumplir al pie de la ley. Terminados los acontecimientos, hemos establecido el estado de sitio. Porque es menester mantener estado de alerta permanente. Es necesario preverlo todo. En esa previsión estamos alertas y prevenidos. Tres meses después del bombardeo, el 16 de septiembre, volvería a insistirlo y esta vez Perón prefirió irse al exilio antes que la guerra civil. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Dottarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. La lucha sindical es tu camino, Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Mario de Echeverría. Mire, yo quería denunciar que PAMI no me quiere atender porque me atendieron en el Hospital Gandulfo de Loma de Zamora, el doctor Mariano Bo, me dio para hacer 4 estudios de audiometría y le dije que me derivara a la sala de audiometría y me dice, no, acá no andan, dice, andate a otro lado. ¿A dónde voy? Ah, no sé, arreglate. Y acá el PAMI de Echeverría lo denuncié eso y me dijeron, ah, no sé, dice. Y no hay respuesta. Antes me rechazaron un par de operaciones en el otro gobierno. Es una vergüenza. A ver, usted tiene un médico de PAMI asignado. ¿Eh? O sea, usted tiene un médico de cabecera de PAMI. No escucho bien. ¿Usted tiene un médico de cabecera de PAMI? ¿Un médico asignado de PAMI? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y ese médico de PAMI a dónde lo mandó? A ningún lado. Arréglate, me dijo. No, el médico de PAMI, médico que usted tiene asignado, que le corresponde a usted, ¿usted se hizo revisar y atender por el médico de PAMI o fue un médico particular? Sí. ¿Y la directora de PAMI de acá de Echeverría? No, pero la pregunta que le estoy haciendo es, si usted se hizo atender por el médico asignado de PAMI... Sí, el médico me dijo, no sé, arréglate, me dijo. ¿Pero el médico de PAMI le dijo eso? Sí. ¿El médico que está asignado en PAMI? O sea, usted se atendió con un médico... Me atienden por PAMI en el hospital Gandulfo. No, eso es otra cosa. Yo le estoy preguntando si usted hizo el trámite por la cartilla... Sí, para saber qué médico le toca. Usted tiene un médico asignado por PAMI, tiene que saber cómo se llama ese médico y quién es el profesional médico ese. Mariano Vos se llama. Bueno, ¿ese médico fue el que le dijo eso? Sí, me dijo, arreglate, fíjate. Bueno, tiene que denunciar al médico. Si ya el médico le dijo eso, usted dice, tiene que ir y denunciar al médico. Lo denuncié en el directivo de PAMI y no... No, usted tiene que ir a denunciar al médico. O sea, si el médico es como usted dice, que le dijo eso, arreglate. Mire, yo soy discapacitado, yo no puedo hacer tanto quilombo. No, está bien. Soy discapacitado visual. Yo voy a ir con un fierro y le voy a pegar un fierrazo en la cabeza. No, porque con eso no gana nada. Con eso lo único que hace es sacarse los nervios, pero no gana nada. Sí, no me da bola a nadie, no me da. No, pero ¿usted no tiene ninguna persona para mandar a nombre suyo? ¿No? ¿Me está escuchando? Bueno, cortó. 8:38. Es difícil el tema, pero bueno, si el trámite lo hizo correctamente y le dijeron eso, tiene que denunciar al médico. Claro, este señor no te entendió que él tiene que ir a su médico de cabecera, claro, pedirle que le haga la receta para el tratamiento que se tiene que hacer y con eso ir al hospital que le corresponde. Pero el médico de cabecera no le puede decir eso, porque le quemo el consultorio. ¿Quién está en línea? ¿Quién está en línea? ¿Quién es? Hola, sí, Miguel Hernández Paternal. Te llamaba por lo siguiente, vos lo que hablaste de que estamos volviendo a una Argentina pastoril, proveedora de materia prima. Henry Fern, un catedrático inglés de la Universidad de Birmingham, a pocos meses de la Argentina, escribió un libro, se llama La Argentina. Perdón, porque no se entiende bien, ¿eh? ¿Está con un celular? Estoy con un celular, pero... A ver ahora. No soy... A ver ahora. ¿Ahora me escuchas? Sí, a ver. Te decía que Henry Fern, un catedrático inglés de la Universidad de Birmingham, ¿no?, antes de venir Perón, dijo una frase, ahí lo tiene que ser un libro, en la página creo 4 del libro Argentina, él dice, mientras no sea por una guerra civil devastadora, sería muy difícil la forma de voltear la revolución efectuada por Perón. Esa revolución efectuada por Perón es la transformación de una Argentina pastoril, proveedora de materias primas, en una Argentina científica, técnica, industrial. Esa guerra civil que nos estamos en nuestros días, porque empezó en los años 60 y llega a nuestros días, es lo que es el objetivo de Inglaterra. Entonces, lo que estamos culminando ahora es ese objetivo de darle fin a esa guerra civil devastadora y volver a la Argentina anterior al 43. ¿Eso dónde está escrito? Eso está escrito en un libro que se llama La Argentina. ¿De quién en es? En Inglaterra, en la Universidad de Birmingham, en la cátedra. ¿De quién es el libro? El libro de Harry Fern. Ajá. Es un catedrático. ¿Inglés? Un catedrático de la Universidad de Birmingham, Inglaterra. No, la verdad es que no lo conocía el tema. El libro se llama La Argentina. La Argentina. Es más, en la única universidad que en el mundo que existe una cátedra que estudia un país, es en Inglaterra. Es llamativo, ¿no? Que una cátedra de un país estudie exclusivamente a otro país, ¿no? Como la Argentina. Pero ese libro lo que se refiere es a todo lo que hace toda una descripción de lo que fue el Perón para la Argentina en contra de los intereses británicos. Bueno, los saludo. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Buen día, te habla Miguel de Munro. Muy lindo el tema que has comentado con respecto a lo que es la energía atómica, el desarrollo que hicieron los argentinos. Yo te invito que de alguna manera se consiga, y eso debería hacerlo la CNEA allá en Bariloche, en el centro Bariloche. Yo, gracias a un amigo, tuve la oportunidad de visitarlo. ¿La isla Huemul? Sí, bueno, no, está en Bariloche mismo, en la ciudad, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Sí, la conozco, sí. ¿Dónde está? ¿Pero vos estuviste adentro? Sí, sí, conozco la energía. Bueno, entonces ahí lo que es la parte de formación. Además de eso, nosotros tenemos con el INVAC, que es una empresa mixta de la provincia y particular. Tenemos un adelanto tal que le estamos vendiendo nosotros reactores atómicos a otros países. Sí, no, pero aparte... Por lo tanto, traer a los rusos para que nos hagan reactores atómicos, la verdad me llama... No, es una tocada de culo, perdóname la expresión. Eso no se lo puede permitir a ese tipo que quiere instalar la Argentina agrícola ganadera. Esto es así. Porque alguien me dijo que en el año 2000, cuando el George Bush padre dijo, nació un nuevo orden mundial... Me dicen, la Argentina tiene que ser agrícola ganadera, no claro, sé por qué, pero claro, no lloremos... Ya lo había dicho Henry Kissinger eso. Sí, pero no lloremos como pueblo, porque nosotros entregamos la parte trasera como queramos. Lo que se hace ahí, en el INVAP han hecho trabajos de generadores eólicos, que vos no tenés la más pálida idea, y esto no se genera, y el señor Macri, que no destruya lo que han hecho, vos no tenés idea de los generadores eólicos y lo que es hacer las palas del rotor... que tienen como 18 metros, qué sé yo, los estudios técnicos que han hecho, porque yo me prendo en esa, me encanta bajar información, han hecho trabajos pero de punta, que no tendríamos nada que envidiarle, o por lo menos muy poco, a los dinamarqueses que son los campeones de la energía eólica, ¿sabías? Tienen unos parques eólicos arriba del mar que no pueden ser en Dinamarca. Entonces, a lo que hay que hacer, no llorar más, no quejarse más, y empezar a ponerle la prueba a estos tipos que están queriendo volcarnos al campito y a las vaquitas, y quieren destruir la tecnología, y este tipo lo hace porque sabe que somos unos llorones. Los mismos técnicos se le tienen que poner de punta, pero los tienen apretados con los presupuestos. Yo te digo una cosa, le podrán criticar lo que quieran, no voy a entrar en el análisis absurdo, que eso se encargue la justicia, se afanaron, pero lo que, y ojo, yo no soy kirchnerista, pero yo vi lo que hicieron en el desarrollo técnico. Bueno, lo que llama poderosamente la atención es que Baraniao, que es el mismo ministro que tenía Cristina, esté callado, ¿no? Pero si ese tipo debe ser, ¿sabes qué? Un camaleón. Eso es a fuerza de guita. Si estos tipos le están... ¿Cómo van a destruir todo el conocimiento? ¿Cómo pueden destruir el conocimiento? No, es que lo van a destruir. Lo van a congelar para que se derrita solo. No, que se pudra dentro del freezer. ¿Y sabés lo que van a lograr? Otra vez un éxodo de cerebros, viejo. ¿Van a lograr un éxodo de cerebros? Claro, eso termina pasando, claro. Pero escuchá, los satélites de comunicaciones, el imbécil este de nuestro querido presidente, dijo que era un gasto innecesario, bueno, pero está loco. Tranquilo, porque Munro necesita tranquilidad. No, claro, pero te digo que eso no lo diga porque quedan bandas y quedan frecuencias libres que se pueden alquilar y traer guita al país, al revés. Y lo que hablaba un señor de los bolivianos, cuando hay la voluntad de un pueblo y la formación, y no declamaban viva Perón, hubo 40 muertos en una revuelta para tener que el gas, que se hizo boliviano nuevamente, hicieron una protesta tremebunda, también hubo apaleados y todo con el agua, o la gente no se acuerda, y defendieron el petróleo. Entonces, la conclusión es que a veces yo escucho en tu programa, con todo el respeto, pero ya me harto de los tipos que se quejan y se quejan y se quejan, pero realmente no hacemos un pomo. Así que bueno, ahora voy a ponerme en el freezer un cachito, pero de la parte técnica no conozco mucho, pero algo bueno, conozco. ¿Cómo se llamaba Munro antes? Vos me lo dijiste. No, pará. Presidente Perón. Espérate. Presidente Perón se llamaba Munro. Sí, pero vos me lo dijiste, bueno. Presidente Perón, sí. Que era donde, hasta donde llegaba, la, ¿te acordás que llegaba el tren de Retiro y ahí volvía? ¿Y quién fue Munro? Bueno, fue un masón, Monroe se pronuncia, saludo fue uno de los masones más grandes. Saludos, vecino, chau. Chau, querido, chau. ¿Quién está? Buen día, de Renzi Sugo de La Boca. El 16 de septiembre se había que haberle hecho tronada del escarmiento, toda esta manga de cobardes que bombardearon y mataron inocentes y se fueron al Uruguay. En el momento que si querían este país, se tendrían que haber puesto las pelotas para quedarse con este país. Y no tiraron una bomba, mataron unos cuantos y se escaparon y se quedaron con el país. Eso fue el 16 de junio. Sí, señor. El 16 de septiembre fue el final, ¿no? Ese fue el 16 de junio. Ese era el momento. Se quedaron con este país desde ese momento hasta hoy, gobernado por esta manga de sinvergüenza, de oligarcas, que nos arruinaron siempre, arruinaron al país. Lo único que se salvan son ellos. Querían el país que le hubiese costado sangre. Si lo hubiesen tenido, y era el momento que el pueblo estaba capacitado, que sabía por lo que iba a pelear. Hoy no sabemos nada, hoy somos una manga de ignorantes que lo único que tenemos es paco y cerveza. No sabemos ni leer ni escribir, no hay trabajo, no hay un carajo. Eso es, ese era el momento de hacerlos cagar a todos estos. Y si ellos no hubiesen hecho cagar a nosotros, y bueno, si hubiesen quedado, hubiesen puesto las pelotas y hubiesen gastado sangre. Nada más, de Renzi, que tenga buen día. Perón terminó diciendo, yo podía marchar, tenía todo listo para hacerlo. De hecho, el general Fatigatti después decía que estaba en condiciones de reprimir a Videla Balaguer. Y dice, hubiera muerto 1,000,000 de personas. Dice, después venían los mariners e igual hubieran volteado el gobierno. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Manuel de Madero. Buen día. Tiene razón este hombre que habló anteriormente, somos llorones y nos hacen creer cualquier cosa, nos hacen creer que por ahí un caballo vuela y no lo creemos. El otro señor que hablaba de fascismo o de fascista no es ninguna mala palabra y no se puede tampoco usar como insulto, porque el fascismo viene de fascio. ¿Y qué es el fascio? A ver, ¿usted sabe? Cuénteme. El fascio es un símbolo que usaban los tribunos, los antiguos romanos, los senadores, que consiste en varias varitas de madera fuerte, madera dura, 12 varitas más o menos de 50 centímetros, 40 centímetros más o menos de largo, y ataditas en los extremos con un cordel, un tientito, algo así. Y era un símbolo que representaba que todas las varitas juntas no se podían romper. Ahora, de una a una sí se rompen, ¿no es cierto? ¿Hola? Estoy escuchando. Bueno, y me va entendiendo usted lo que es el... Y bueno, y el fascista, la palabra fascista, deriva de ese símbolo que usaban los antiguos romanos. Bueno, y qué sé yo, ojalá que estén escuchándome, porque muchos no lo saben esto, yo lo he leído. Hasta luego. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El más profundo agradecimiento está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Evidentemente, aquel día, cuando Perón habló del modelo argentino para el proyecto nacional, que fue el 1 de mayo, cuando a la tarde, después, los montoneros se fueron de la plaza, lo más importante había ocurrido a la mañana, donde había dejado su testamento hacia los tiempos futuros del modelo argentino y del proyecto nacional. Es evidente que entender todo lo que dijo ese día, donde además habló del tema de la resistencia cultural, él sabía de la orfandad que existía ante lo que se avecinaba, que era el intento de reconquista de la Argentina pastoril y del preperonismo, una vez que él faltara de aquí, porque lo palpitaba, lo soñaba y lo presentía, a pesar de su tremendo esfuerzo, sobre todo la cantidad de veces que habló en la CGT para que los dirigentes obreros entendieran muy bien de qué se trataba. Es indudable que el aturdimiento general que ocurrió después de la muerte física de Perón hizo que no apareciese nadie capaz de decir, vamos a hacer lo que nos pidió que hiciéramos. Y comenzó la descomposición, las luchas ciegas de palaciegas de poder, las improvisaciones, los tomas y dacas que ocurren siempre en los gobiernos, y entonces se fue diluyendo lentamente toda aquella expectativa que había llegado en el modelo argentino para el proyecto nacional que el propio Perón había dejado establecido en el Parlamento aquel 1 de mayo, cuando inauguró el último periodo de sesiones en el mes de mayo. Ustedes piensen que en julio se inmortalizó. Por eso, el recuerdo permanente a ese trabajo a veces trae a la memoria también lo que no hicimos, los que teníamos que hacer las cosas que él pedía. Y entonces, cuando uno ve esto, cuando escucha esto, se pone a pensar. Siempre me decidió el apoyo cordial de nuestro pueblo. sacó formación de nuestra doctrina que pueden aceptar todos los argentinos porque tiene caracteres de solución universal y que incluso puede ser aplicada como solución humana a la mayor parte de los problemas del mundo como tercera posición filosófica, social, económica y política. Constituyó la primera etapa de lo que podría denominarse la despersonalización de los propósitos que la revolución había encarnado en mí. Tal vez porque yo sentía desde mucho tiempo antes librar la revolución total del pueblo y estaba decidido, tal como lo expresé a los trabajadores argentinos el 12 de diciembre de 1943, a quemarla en una llama épica y sagrada para alumbrar el camino de la victoria. Este pedido de Perón, siempre dirigido a los que menos tenían, a los trabajadores, al pueblo humilde, fue una de las piezas oratorias de mayor valor, que se llama El modelo argentino para el proyecto nacional, y evidentemente lo hemos dejado absolutamente de lado. Fue la última pieza que Perón le dejó a su pueblo, después de aquella famosa aparición de la comunidad organizada en el primer Congreso de Filosofía Internacional en Mendoza, donde estableció la tercera posición, y aquí la volví a reafirmar ya en 1974. Sería interesante que todos los que escuchan, que les interesa estos temas, lo lean, lo busquen, lo escuchen, porque vale la pena sumergirse en el constructor de la ideología que hoy en Italia, en Francia, hasta en Estados Unidos se estudia en las universidades y en Grecia, donde hay cátedras que hablan del peronismo. Menos en la Universidad Argentina, donde todavía hablamos de marxismo y de liberalismo. Gestión Mario Ishii. Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paceños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Noticia de las 9 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Julio De Vido escribió una columna en Ámbito Financiero, el diario de Cristóbal López, y ahora le permitieron que respondiera Juan Aranguren, el ministro de Energía y Minería de Macri. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, decía De Vido, pidió derecho a réplica para responder una columna publicada por el ex titular de Planificación Federal, Julio De Vido, la semana pasada en Ámbito Financiero, y volvió a culparlo por la crisis energética. El viernes pasado, el exministro Julio De Vido publicó un artículo en el mismo diario titulado Achique de Represas y Emergencia Energética, criticando no ya la supuesta paralización del proyecto de represas sobre el río Santa Cruz, sino a las modificaciones que nuestra administración, dice el actual ministro de Macri, estipuló con el consorcio adjudicatario de la obra y la provincia en el contexto de la actual crisis energética. A esta altura de las circunstancias, nadie puede dudar que estamos inmersos en una crisis energética de la cual el diputado Julio De Vido no ha sido un simple observador, sino uno de sus responsables máximos, aunque aceptando la precariedad de la situación económica en el año 2003, el ex ministro recibió un sector energético que exportaba gas y petróleo. Y vaya a saber si fue porque no pudo, no quiso o no supo hacerlo. El supuesto crecimiento económico de la por él llamada década ganada no fue acompañado por la del sector energético, ya que después de 12 años de administración kirchnerista está en el medio de una crisis profunda, importando el 15% de la energía que consumimos. A pesar de lo declamado, seguimos dependiendo de los combustibles fósiles, que representa el 87% de nuestra matriz energética, y se hizo poco para favorecer a las energías renovables, al uso racional de la energía y a la protección del ambiente. El mismo diario de Cristóbal López se vio obligado a publicar la desmentida del ministro Aranguren, que comienza con lo que le hemos leído, criticando lo que había observado Julio De Vido. Es la hora 9:02, 9 grados la temperatura en Buenos Aires, la sensación térmica 5 grados 7 décimas. Se espera de un momento a otro que la llegada del presidente de la República provoque una reunión de gabinete a los efectos de tratar varios temas urgentes. Está frenada la reforma de la ley electoral porque el Frente Renovador no le da el asentimiento a lo propuesto por el macrismo. Llueve en Buenos Aires con ráfagas de viento que hacen que la sensación térmica haga bajar por lo menos 4 grados la temperatura real. El deporte por Belgrano. En Boca se viene en cambio para el partido de la próxima fecha. Tobio entrará por Insaurralde en la saga. A Fabra lo van a evaluar físicamente a su regreso de jugar con la selección de Colombia. Entre Carrizo y Zucchi saldría el reemplazante de Castellani y van a evaluar a Darío Benedetto por una distensión. Difícil que llegue para ese partido. Si no puede jugar, lo hará Walter Bou. Ricardo Centurión fue imputado por lesiones leves tras chocar con su vehículo a otros dos. Apenas unas horas después de jugar el amistoso en el Chaco, el club estaba evaluando una multa al jugador. En Racing se sumó a las prácticas el recientemente llegado defensor paraguayo Danilo Ortiz, que en la temporada pasada jugó para Godoy Cruz de Mendoza, pero pertenece a Cerro Porteño de Paraguay. Se entrenaron en el Polideportivo Jorge Camba de Avellaneda. Allí quedaron haciendo solamente reacondicionamiento físico Gustavo Bou, Iván Pillut, Marcos Acuña y Brian Mancilla. Hoy se van a sumar al resto del plantel. Entrenamiento diferenciado para Lisandro López y para Ezequiel Videla, que realizaron también tareas de kinesiología. Vuelven a practicar a las 10 de la mañana en el cilindro. En Defensa y Justicia, una de las últimas incorporaciones, llegó Jonás El Galgo Gutiérrez, de 33 años. Solo falta que firme su contrato. Viene con el pase en su poder después de jugar en el Deportivo La Coruña de España. Es volante, jugador que actuó por la selección argentina en el Mundial de Sudáfrica en 2010. En las divisiones inferiores, Vélez Arfiel está al frente del clasificador general con 134 puntos contra 129 de Lanús, 123 de Central y 122 de Newell's. River es el mejor de los grandes, tiene 121 puntos, comparte la sexta colocación con Belgrano de Córdoba. En cuarta división el puntero es Newell's Old Boys, que tiene 27 puntos. En quinta el puntero es Boca con 30, en sexta el líder es Vélez, tiene 24. En séptima puntea River con 33, en octava Belgrano con 31 y en novena el líder es San Lorenzo con 26 puntos. Copa Panamericana Sub-23 de voleibol en Guanajuato, México, debutó con una victoria. El seleccionado argentino le ganó a Santa Lucía 3-0, parciales 25-14, 25-10 y 25-8. Hoy va a jugar contra Chile. En el tenis internacional abierto de los Estados Unidos, El tandilense Juan Martín del Potro avanzó a los cuartos de final. Le ganó 6-3, 3-2 y abandono de su rival, el francés Dominique Thiem. Mañana por la noche, en cuartos de final, va a enfrentar al número 3 del mundo, el suizo Stanislav Wawrinka, que le ganó al ucraniano Ilya Marchenko 6-4, 6-1, 6-7, 6-3. En el historial hay 6 partidos entre Del Potro y Wawrinka. El argentino ganó en 4 ocasiones y el suizo en 2. En 2006 en Umag, Croacia, sobre polvo de ladrillo, en cuartos de final fue victoria de Wawrinka 6-1, 2-6, 6-4. En 2008 sobre el césped de Wimbledon, segunda ronda, ganó Wawrinka 7-6, 6-3, 7-5. En 2009, el Master 1000 de Roma sobre polvo de ladrillo, octavos de final, victoria de Del Potro 6-2, 6-7 y 6-3. En el 2009, Master 1000 de Madrid sobre polvo de ladrillo, cuartos de final, ganó Del Potro 4-6, 6-4, 6-4. En 2012, en Estocolmo, sobre polvo de ladrillo y en semifinales, ganó Del Potro 7-6, 6-4. Y en 2016, Wimbledon sobre césped, segunda ronda, ganó Del Potro 3-6, 6-3, 7-6, 6-3. Challenger de tenis de Sevilla, ya es final, eliminado el bonaerense Tomás Lipovsek Puches. Perdió 3-6, 7-6, 6-0 con el español Enrique López Pérez. Challenger de Saint-Rémy en Francia, a punto de comenzar, el santiagueño Marco Trungeliti frente al francés Romain Juan. 10 de la mañana, Leonardo Mayer, el correntino, frente al francés Hugo Grenier. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. 9 de la mañana, 8 minutos. El comentario de Ricardo Fierro. ¿Qué decís, Ricardo? ¿Cómo te va, Miguel? Vos sabés que Macri se reunió en China, viajó a China y se reunió con Alibaba y los 40 ladrones. Alibaba ahora se llama Jack Ma, y porque le puso su nombre Alibaba a una empresa que por definición es para conectar a los fabricantes chinos con compradores extranjeros. Es una empresa que, para que tener una idea, vende entre 55 mil y 120 mil millones de dólares por año. Es decir, de productos que fabrican las empresas chinas, los monopolios chinos, y los venden en todo el mundo. Y eso que dijo China, de que dijo Macri, de que fue a China a convocar inversores, no a vender el país, se ve que no tiene idea de lo que es Alibaba, porque, para poner un ejemplo, lo que nosotros llamábamos un vaquero, que ahora los jóvenes llaman jean, un jean tiene un 60%, cuando uno va a comprarlo, tiene un 60% de impuestos en la Argentina. El jean chino se lo puede comprar, como es un elemento de exportación, los chinos prácticamente no cobran impuestos, es mínimo el impuesto que cobran China, y como es un producto que va a valer menos de $25, cuando llega a la Argentina no paga impuestos, de manera que pantalón vaquero, un jean importado de, y además el viaje de Shanghái a Buenos Aires es más barato, el costo de transporte de ese jean es más barato de Shanghái a Buenos Aires que de Shanghái a Tucumán o Salta. De manera que ese jean va a valer la mitad o un tercio de lo que vale un jean argentino. De manera que la industria del jean, la industria del vaquero, olvídate. Y así como vale para el jean, vale para tantas otras cosas, porque si con las posibilidades que dio de apertura, y no fue casualidad que Macri tomara esta medida pocos días antes de viajar a China. Fue el regalo que le llevó a Alibaba y los 40 ladrones. Es decir, que van a poder exportar a la Argentina todo aquello que, como diría Macri, no es competitivo en el mercado nacional. Claro, si vos le pones un impuesto de del 60%, está claro que un producto extranjero que venga prácticamente sin impuestos o con una mano de obra semiesclava, como ocurre en varios lugares del mundo, va a ser más barato que el argentino. Y entonces ahora vamos a tener el aluvión... No, pero además, Ricardo, ellos fabrican para 1.500 millones y acá fabricamos para 40 millones, en el mejor de los casos. Es exacto, hay una diferencia de proporciones entre el mercado chino y el mercado argentino. Claro, por eso ellos son competitivos en todo el mundo. Además de tener mano de obra barata, no digo esclava, pero mano de obra barata, se encuentran con que el consumo masivo que ellos pueden tener es diferente al resto del planeta, ¿no? Claro, y entonces viene lo que dijo Macri, dijo que Argentina y China son los países con mayor complementación del mundo. Claro, es una forma de complementar que se llama dependencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, en 18 meses de comercio entre China y Argentina, desde enero del 2015 hasta junio del 2016, el saldo del comercio de China con Argentina fue y Argentina con China fue 9.568 millones de dólares a favor de China. La verdad que si esa es la forma de complementación que entiende Yankee, entonces corresponde invertir la fórmula que dijo. Vinimos a China a vender el país, y no a convocar inversores, porque inversores, ¿qué inversores vas a estar convocando? Los acuerdos que ha hecho, que se han tomado con Xi Jinping, el jerarca imperialista ruso, Obama, el jerarca imperialista yankee, Putin, el jerarca imperialista ruso, bueno, acaba de hacer un acuerdo de dos centrales nucleares de los rusos por comida, ¿no? Sí, y como es ahora también, como es un acuerdo de Gazprom con YPF, que son como los de Chevron, no invierten nada, se sientan sobre un pedazo de vaca muerta a esperar que suba el precio del petróleo. Entonces, es un regalo, se está repartiendo el país en pedazos, incluso le ofreció está claro que entre lo que le ofreció a Rusia es compren tierras. Ustedes quieren alimentos, compren tierras y produzcanlo hoy. Es decir, que acá se está tirando la casa por la ventana, por la puerta, por el techo y por el piso, por todos lados. Y entonces está claro que vamos a un país que va a vender materias primas baratas, es decir, grano de soja, porque los chinos no nos compran aceite de soja, los chinos nos compran poroto de soja y ellos fabrican el aceite. Ni siquiera nos compran el aceite de soja. Y después el litio, y nos van a vender los celulares, y después el oro, y que también se utiliza para la industria electrónica mucho, en la computación. Es decir, que abrió las puertas, fue allá y abrió las puertas de remate. Y el problema que tenemos es que la industria sigue cayendo, volvió a caer en agosto un 7,5%, desde septiembre del año pasado que estamos en recesión, perdiendo puestos de trabajo. Entonces, la situación que se crea cuando él habla de que van a ser diálogo y consenso. ¿Qué diálogo y consenso? Si las cuestiones grandes, las cuestiones serias, el futuro del país se definió en esas negociaciones con los jerarcas imperialistas. A partir de ahí, lo que podemos, lo que se puede discutir, lo que se puede negociar, son los flecos del poncho. Es una línea de entrega como se recuerda poco en el mundo, en la historia argentina, en los momentos como fue el de Frondizi, como fue el de Menem. Es decir, es una Argentina granelera y minera de materias primas que va a obtener ese tipo de resultados en el comercio, como es con China, como es con Estados Unidos también, que perdemos plata en el comercio con Estados Unidos, igual que con China, aunque es menor el comercio, y entonces va a tomar deuda, y entonces vamos a tener los mecanismos tradicionales de dependencia, es decir, vendemos cosas baratas para que nos manden no solamente cosas caras, sino además porquerías caras, como nos llena China de ositos de peluche, pero también arruina ramas enteras como el calzado, como pues todo. Bueno, vos sabés que en Brasil se armó un escándalo porque el presidente de Brasil se fue a comprar zapatos en China. Claro. Entonces la Cámara de Productores de Calzado de Brasil dice que lo van a esperar para regalarle un par de zapatos y que con esto, con la importación de calzado de China, no solamente funden a la producción de calzado de Brasil, sino que lo van a esperar al presidente para regalarle zapatos para que sepa de la calidad del zapato brasileño. Evidentemente, Temer está en la misma situación, es decir, tiene una gran deuda externa a Brasil, no se sabe cómo va a salir, bueno, fue allá a decir, vengan a... Lo mismo que dijo Macri, vengan a traer capitales, vengan a quedarse con lo que quieran, y el plan de privatización en Brasil está en marcha. Sí, un par de zapatos chinos de calidad te va a llegar a tu puerta, gracias a Alibaba, los 40 ladrones y Macri, más barato que que ese mismo zapato argentino de la misma calidad. Ese es el coso. Pero no es solamente eso, porque si nosotros tenemos una industria atómica, una tecnología de vanguardia en lo atómico, vendemos reactores a otros países del mundo, y ahora contratamos 4 centrales nucleares, 2 nos van a construir los chinos, 2 nos van a construir los rusos. ¿Y qué pasa con la industria atómica de avanzada y la tecnología atómica de avanzada que tenemos? ¡Al diablo! Es más, nadie ha leído los convenios que se firmaron para esas 4 usinas atómicas. Y lo que ha trascendido de los que lo han leído es que es un mamarracho total, que es un absurdo, que no se ha visto nunca más o menos que firmaron una hoja en blanco y después los chinos los llenaron y después los rusos los llenaron. Entonces, ahora, eso va a significar la destrucción de un trabajo de técnicos, científicos, de inversiones del Estado durante décadas y décadas para llegar a tener un desarrollo que es ejemplar en el mundo. Contratan técnicos argentinos de energía atómica de todos los lugares del mundo. Y ahora lo va a arruinar con estas 4 usinas, que encima va a ser un mamarracho, porque vamos a tener con las 3 usinas que tenemos, que ya son de distinta tecnología, ahora vamos a tener 5 tecnologías distintas. Desde el punto de vista de un proyecto nacional, es un desastre estratégico, y que no me extraña, que no es nada extraño que digamos que en la estrategia que tiene Macri ese tipo de cosas existen, porque no concibe un país soberanía nacional, sino que se rinde al mejor postor o al más fuerte en la zona, como está haciendo en el Atlántico Sur con Inglaterra, a pesar de lo cual la nueva primer ministro no le dio la entrevista. Le había pedido, claro, a Alibaba le dio el puerta a puerta, y con esta mujer, Teresa May, que le mandó la carta y le dijo, bueno, poneme por ley la Argentina va a hacer el apoyo logístico a la explotación del petróleo inglés en, en la zona de Malvinas y no le da el cuero a mostrar lo que sí, si le diera el cuero, cuando le dé el cuero, si le llegara a dar el cuero, no le va a temblar la mano para hacerlo. Es decir, a los chinos lo que quieren los chinos, a los rusos lo que quieren los rusos, a los yanquis lo que quieren los yanquis, a los ingleses más tarde o más temprano le va a seguir ya con lo que ya le ha dado, ya sería suficiente, pero le va a seguir dando. Es decir que está bien. A los ingleses le damos lo que quieren ellos. A los ingleses le damos lo que quieren ellos. A los chinos también, exacto. A los americanos también. A los argentinos no le damos nadie, equilibramos. Así es la Argentina que nos ofrece Macri. Pero está bien, ¿no? No. A los argentinos nada. Entonces, está bien para los ingleses, está bien para los chinos, está bien para los rusos, está bien para los yanquis, para todos ellos está bien. Por eso los palmeros sobaban el riñón, no sé si el riñón o lo hiciste. Pero Ricardo, tenés que entender el cambio. Y entonces, argentinos no le damos nada, alcanza para darle a ellos. Y entonces tenés los panfletarios de los medios oficiales que dicen qué bien, cómo lo consideran a Macri, es el nuevo líder de América Latina, es lo nuevo que viene en América Latina Macri. La verdad que si eso es lo nuevo que viene en América Latina, yo creo que no es lo nuevo que viene aquí en América Latina. Yo creo que lo nuevo que viene en América Latina y en la Argentina es que este pueblo, que no es manso, ni tonto, ni come vidrio, con la lucha ya ha hecho mucho y está avanzando, y me parece que vamos estando más cerca del paro nacional. Y creo que también está la Argentina como para parir un movimiento nacional, popular, que sea verdaderamente progresista, que realmente haga los cambios en el frente al latifundio y la dependencia que necesita el país para salir a flote y tener la potencialidad que tiene como nación y como pueblo argentino, ¿no? Yo por la duda me cubro. Thank you very much, Mr. Fierro. Un abrazo, Miguel. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Ahora, 9:24 minutos. Diego. Nicolás Olivari, escritor, poeta y compañero peronista en el recuerdo. Nicolás Olivari nació en Buenos Aires el 6 de septiembre de 1900 y falleció a los 66 años el 22 de septiembre del 66. Escritor y poeta, inició su carrera literaria cuando publicó Carne al Sol, una colección de cuentos impresa en 1922. En 1924 el editorialista Modesto Álvarez le publicó su primer poemario, La Madre Infiel, al que siguieron La Musa de la Mala Pata en el 26 y El Gato Escaldado en el 29. Nicolás Olivari era el seudónimo de Diego Arseno, poeta, periodista y escritor, que desde muy joven empezó en el periodismo colaborando en Crítica, Pregón, Noticias Gráficas, Reconquista, La Época, El Laborista, Democracia, como crítico teatral y también a veces como jefe de redacción. También escribió para varias revistas y hizo comentarios radiales. En colaboración con Enrique y Raúl González Tuñón, escribieron teatro, obras como Un Auxilio en la 34, que fue la primera y estrenada en 1927, a la que siguieron Nuevo, Amargo Exilio, Tedio, La Pierna de Plomo, El Regreso de Ulises, Dan Tres Vueltas y Luego Se Van, y con Roberto Valenti escribió para la radio el radioteatro Hormiga Negra y El Morocho del Abasto. Este último fue llevado al cine, era una biografía de Carlos Gardel, como El Morocho del Abasto, la vida de Carlos Gardel. Olivari además actuó en las películas Emigrantes, dirigido por el gran actor y director italiano Aldo Fabrizi en 1948 y en El tango en París, una película de Arturo S. Mon. Triunfó escribiendo teatro, escribiendo radioteatros y escribiendo también música de tangos. En el 62 fue uno de los miembros fundadores de la Academia Porteña del Lunfardo, institución de la que formó parte hasta el día de su muerte. Militante peronista de la primera hora, dejó Olivari para la posteridad unos versos dedicados al general Perón titulados 17 de octubre, que publicó en el diario Democracia el 16 de octubre del 52 y que en su primera estrofa dice: desde la negra barrera del otro lado de la villa, donde el horizonte se fundía con la nada, con salitre en las mejillas resecada y una miel despavorida en la mirada, llegaron los descamisados. Gardel le grabó un tango que nació de una apuesta con Cátulo Castillo mientras comían en un bodegón tallarines con vino tinto, y Cátulo le jugó que no podía escribir un tango ahí sobre la mesa. Y lo hizo, y se lo grabó Roberto Maida y después Carlos Gardel, y Carlitos Gardel le cantaba al compañero Nicolás Olivari La Violeta de esta manera. Con el codo en la mesa mugrienta y la vista lavada en un sueño, piensa el tano Domingo Polenta en el drama de su inmigración. Y en la sucia cantina que canta la nostalgia del viejo paese, desafina su ronca garganta ya curtida de vino carlo. En la violeta la va, la va azul campo que la hice y soñaba, que la era azul chinchín que guardando estaba. Él también busca su soñado bien, desde aquel día tan lejano ya, que con su carga de ilusión saliera como la violeta que la va a lavar. Calzoneta del pago lejano que idealiza la sucia taberna y que brilla en los ojos del tano con la perla de algún lagrimón. La prendió cuando vino con otros, encerrado en la panza de un buque, y es con ella metiendo batuque que consuela su desilusión. La violeta la va, la va azul carpo que la hice y soñaba, que le era azul chinchín que guardar donde estaba. Cantañero, por Catevin, estamos de festa, y festa quita ser. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La información del tenis, ¿cómo sigue Del Potro? Del Potro juega mañana por la noche con el número 3 del mundo, que es el suizo Stanislao Wawrinka. Decíamos que en el historial está arriba Del Potro 4-2. Si pasa esta ronda, va a tener que jugar con el ganador de la que van a sostener el escocés Andy Murray, que es quien le ganó la final en los Juegos Olímpicos, con el japonés Kei Nishikori. 9 de la mañana, 31 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Quién es? Hola. Hable. Julio de Nova Mirador, el compañero de Reci. Quiero hacer una pregunta. Reci escuché por televisión un comentario del billete de 500 pesos que no se hicieron. ¿Qué pasó con esa plata? Con ese billete que iban a pasar. Pasaron dos cosas. El billete está hecho, no se distribuyó mucho porque los cajeros automáticos ni siquiera están preparados para el billete ese. Porque hicieron la explicación, pero no explicaron nada. Entonces, por eso le hago la pregunta. Sí, y aparte de eso, fue el único billete que se mandó a imprimir. Repito, se hicieron, pero no se distribuyeron en la cantidad necesaria. Y además, hay problemas con los cajeros automáticos que no están adaptados para recibir y pagar con ese billete. Bueno, los felicito por el programa que está haciendo y el comentario que dio. Chau, señor. Gracias, muy amable. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, Leopoldo Marcus. ¿Qué decís? De la Izquierda Nacional. ¿Cómo te va? Buen día. Yo quería aclarar dos cosas. Uno, con lo que dijo Fierro respecto de las tareas que hizo Macri en China. Macri es un representante o un sirviente del imperialismo, lo mismo que todos los políticos que han venido del 83 para esta fecha. Y su política está coordinada con lo que hizo la Revolución Libertadora y el golpe del 76, que es volver al país agrícola ganadero el 3 de... Sí, pero no hubo Revolución Libertadora. No, es una contrarrevolución. Hubo involución. Y bueno, pero ellos, ¿cómo ellos se llamaban? ¿Cómo ellos se llamaban? No, es una contrarrevolución. O sea, lo que quiero señalar es lo siguiente. Macri si expresa un bloque de intereses que está en el golpe del 76 de banqueros, de la gran burguesía ligada al capital financiero y de todos los elementos que hacen a la estructura de la dependencia. Ellos quieren destruir el país industrial y la revolución que hizo el peronismo del 46 al 55. Este es el eje de la cuestión. Por eso debió haberse aplastado el 16 de septiembre del 55 a la contrarrevolución. Ese es el eje de la cuestión. La destrucción del país industrial está en la coherencia histórica entre la contrarrevolución libertadora, el golpe del 76 y la democracia colonial. Ese es el aspecto que me parece que debemos hablar. Nosotros no creemos ingenuamente de que el bombardeo del 16 de junio fuera una casualidad. Era la decisión política de la oligarquía de cerrar el camino a la revolución nacional. Y lo mismo el 16 de septiembre. Lo dijo bien claro Lonardi cuando dijo tenemos que volver a las épocas del whisky escocés y los casimires ingleses, que es más o menos, palabra más, palabra menos, lo que está haciendo, lo pretende hacer Macri. Quiere destruir a la industria argentina, quiere destruir la Comisión de Energía Atómica, quiere destruir al Estado-Nación, que eso es lo que el gran mérito, digamos, de la Revolución Nacional que hizo el peronismo. Me parece que tenemos que pasar de acá a la resistencia nacional. Si no, no hay salida. Nosotros no podemos ser tan ingenuos de suponer que el ajuste sea casual. El ajuste es para tener 2 millones de desocupados, terminar con las pymes, terminar con el Estado y establecer un sistema en el cual los monopolios extranjeros dominen nuestra economía y seamos, como bien vos señalaste, un país de importación y que ofrezca al mundo alimentos. Este es el eje de la cuestión. Si nosotros no somos los argentinos capaces de retomar la tradición histórica que hizo el peronismo del 46 al 55 y que permaneció mal que mal mientras estuvo vivo Perón, estamos fritos, porque nos van a despedazar hasta el territorio. No hay hechos que sean casuales. Este me parece que es el eje de toda la cuestión. Y todos los partidos del régimen participan de eso. Creo que esa es la cosa. No sé si cómo lo ves vos. ¿Por qué no me decís algo de Andrés Solís Rada? ¿Cómo no? Andrés Solís Rada fue un gran patriota boliviano que vivió muchos años en el exilio en la Argentina. Fue fundador, junto con Adolfo Perelman, de la Izquierda Nacional Boliviana. Un hombre que escribió muchos libros, catedrático universitario, secretario general de la Federación de Periodistas, y un hombre que toda su trayectoria ligada a la Izquierda Nacional y particularmente a las ideas de Jorge Abelardo Ramos consistió en la lucha por la unidad nacional latinoamericana. Siguió en ese sentido a un maestro de él que fue... Se llamaba Conciencia de Patria el partido de él, ¿no? Exactamente, él fue, ahora ya no existe más, CONDEPA, Conciencia Nacional de la Patria, de la cual fue senador nacional y diputado. Quienes tuvimos oportunidad de conocerlo, fue un hombre realmente de grandes luces. Cuando en sus visitas a Buenos Aires recorría nuestras librerías y era un hombre amante de la cultura, pero también del pueblo. En su sangre estaba la esencia misma de Bolivia y de América Latina, y como te señalaba anteriormente, su meta fue la unidad nacional de América Latina, y su mejor herencia fue la ley de nacionalización de los hidrocarburos que hizo en el año 2006, en los inicios del gobierno de Evo Morales. Lamentablemente, por disidencias con Evo Morales, con el vicepresidente de Bolivia, tuvo que renunciar debido a que ellos se negaban a continuar, digamos, las auditorías sobre todo sobre Petrobras y Total Austral. Además, consideraba que el gas boliviano no debía regalarse, sobre todo para el caso de Brasil. Ese fue un hombre muy importante, y en los últimos años, que ya estaba alejado de la función pública, denunció la política imperialista de levantar el indigenismo, que eso es un elemento que lleva a la partición de Bolivia en múltiples moléculas. Estaba enfermo y, bueno, no se lo trató bien, ese es mi juicio, y bueno, murió hace... Sí, incluso en Bolivia me parece que no le hicieron tampoco homenaje, ¿no? Sí, no. La prensa boliviana ha hecho, pero homenaje oficial, homenaje oficial no. No, pero el gobierno, me refiero, me parece que lo congeló un poco, ¿no? Yo creo que sí, creo que con un criterio muy sectario, no se le ha rendido el debido homenaje. La prensa porteña no ha publicado una sola línea, pese a que hemos enviado comunicados, ni Clarín, ni La Nación, ni Página 12, ni Ámbito Financiero, lo cual no es casual. Aún después de muerto, igual que con Perón durante mucho tiempo, se pretende ocultarlo. Te saludo, Marco. Igualmente, chao. ¿Quién está? ¿Quién es? Nadie. Hola. ¿Sí, quién es? Hola, de Montegrande. Apague la radio, señora, que se acopla. Sí, sí, sí. La verdad que estaba escuchando, yo prácticamente lo escucho todos los días el programa, pero sinceramente hoy fue un programa hermoso, porque recordar lo de Perón, yo que soy una peronista desde el año 43. ¿Hola? Sí, lo estoy escuchando. Sí, desde el año 43, yo en el 43 tenía 11 años. Pero cuénteme... Ahora tengo 85. Bueno, pero no, cuénteme, ¿qué reflexión hace? Porque usted votó por primera vez. Yo voté por primera vez en el año 1951. Claro. Claro, voté la Constitución del 49, porque era empleada nacional. Claro. Claro, yo tenía la libreta cívica, que era una de... Creo que el número 2 o el número 3 de afiliada al Partido Peronista Femenino. Mire usted. En San Martín. Y a mí me la robaron hace 2 años, esa libreta. Donde tenía la jura de la Constitución y todo. ¿Y en San Martín quién era el intendente? El intendente no me acuerdo, mira, en ese momento, no me acuerdo quién era, pero era una vida completamente distinta a la que vivimos. Yo salía de mi casa a las 7 de la mañana, tomaba el Federico Lacroce, primero era empleada de... El tranvía verde. Claro, yo, por ejemplo, primero era empleada de Trágico. Después rendí examen y pasé a Pampa y Obligado, a la comercial. Pero yo cuando entré todavía era de la Unión Telefónica, después se nacionalizó, que fue Teléfonos del Estado. Así es. Cuando Evita hizo el escalafón y nos aumentó el sueldo, de que en ese tiempo creo que cobrábamos 200 pesos, algo de eso, nos aumentó a 400 con retroactividad al mes de enero. Era una vida completamente distinta, se vivía tranquilo y feliz. Yo viajaba a las 7 de la mañana sola, jamás nadie me molestó. Al contrario, la gente era amable para subir a los colectivos, para todo. Por eso siempre dijeron nuestros abuelos que el tiempo pasado fue mejor. Y fue mejor, pero así, ¿no? Fue mejor en serio. Era beso, tanto señor. El trabajo que había, que si uno dejaba un trabajo, al otro día conseguía otro. Le mando un beso. La verdad, porque es así. Y yo viví toda la época de Perón. La verdad que fue... Pienso yo que no vamos a volver a tener una persona así. Chao, señora. ¿Quién está? ¿Quién está en la otra línea? Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. 942. ¿Quién está? Buen día, la poeta Estela Fabrici. ¿Cómo te va, Miguel y equipo? Mira, recién hablaban del tío Aldo Fabrici. Aldo Fabrici, una anécdota, en todas las películas con los yanquis ponía una hora para comer sus espaguetis caseros y una siesta. Y con relación a González Tuñón, vos sabés que lo robaron en Balvanera. Y le dijo a los ladrones, pero muchachos, yo soy poeta, y lo invitaron los ladrones, no solamente que no le robaron, sino que lo invitaron a tomar café. Yo le compré a la viuda de González Tuñón y a María Banner un cuadro por cuando se tenían que ir a vivir a España. Y para terminar, te leo la poesía muy cortita que te dije ayer. Acá estamos, en el mundo de las hormigas. Fornican, comen, envidian, unos pocos piensan en los otros, unos muchos no saben quién son ellos. Un poco de piel, de caricias y de manos, de olfato y de gustos, por sentir lo mismo no son todos tan humanos. Humana de este mundo es la muerte, vieja lasciva, adolescente sedienta. Humano es el estertor de las entrañas, un cuerpo maloliente, un niño que duerme, el cielo a campo abierto vomitando estrellas, la voz del negro Cole, Nat King Cole, propalada a los vientos, 1989. Chao, señora. Un beso. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel, padre Jerónimo. Hola, padre. ¿Qué tal? Una información que llega de Paraná, del Sindicato de Prensa de Entre Ríos, te puede interesar. El secretario general se llama Carlos Ferreira, le envía una carta al obispo de Paraná deslindando responsabilidades. Dice que le llama la atención esa intervención que tuvo el fiscal en Nogoyá, en el convento de las Carmelitas. Dicen que le falta, de que los que tienen que administrar justicia no tienen potestad legal para ingresar en un convento que está bajo jurisdicción del Estado Vaticano. Y el secretario del gremio aclara que el que hace todo este bullicio periodístico, una revista se llama Análisis de Actualidad, no integra el padrón de los afiliados del gremio de prensa entrerriano. Bueno, a mí lo que me llama la atención es la fe de los periodistas que últimamente se están dedicando a la crítica a la Iglesia Católica. La mayoría de ellos no son católicos, diría que la mayoría de ellos tiene fe judía, y me llama poderosamente la atención que estos periodistas se especialicen en buscar la crítica por allí. Yo no escuché nunca que se dediquen a los rabinos, y se dedican siempre a escarbar dentro de la Iglesia Católica, lo que no está mal, porque bueno, pueden hacer su trabajo de investigación, pero cuando ya reiteran tanto las cosas que aparentemente no gustan, por lo menos se pone bajo sospecha, ¿no? Es como si yo estuviera todos los días hablando del rabino que vació tiempo argentino, Polkin, y con su condición de rabino lo condenara, ¿no? Él fue un delincuente, más allá de que fuera rabino o no fuera rabino, fuera judío o no fuera judío. Y me parece que la condición de marcarle permanentemente a la Iglesia errores, tiene una sensación muy extraña, ¿no? Sí, yo creo que hay una persecución, sobre todo el domingo a la noche. Puedo mencionar el programa de La Nata, refrendando lo que tú dices, Miguel. Tenenbaum, que públicamente dijo que era agnóstico, le apuntó toda la artillería al monasterio y a las monjas sin ningún tipo de fundamento. Que acá el secretario del gremio del Sindicato de Prensa Entre Ríos justamente lo dice, se llama Carlos Ferreira, es interesante, son colegas tuyos. El secretario gremial, Eduardo Martínez, el secretario de organización, se le hacen un reclamo a la revista Esta Análisis de Actualidad, de como si estuviera enlodando al monasterio sin ningún tipo de chequear la información en fuentes confiables o habituales, ¿no?, de los comunicadores. Uno no puede largar al aire una acusación sin ton ni son, es lo que dice el secretario de prensa del Sindicato de Prensa Entre Ríos, ¿no? A mí me parece que los católicos tienen derecho a hacer la crítica a la Iglesia Católica. Sí, me supuesto. Parece que cada uno tiene derecho, el evangelista, a hacer su crítica a la Iglesia evangelista, los judíos a su confesión. Ahora, cuando el otro se mete en eso, por lo general peca de desconocimientos o a veces de una intención confusa, porque cuando se tiene otra fe, lo primero que hay que hacer es explicarle a la gente: miren, yo no soy cristiano, yo no soy católico, yo no soy protestante, yo no soy evangelista, yo no soy judío. Es decir, para que sepa el otro lo que está escuchando, ¿no? Correcto, hay que conocer la materia de análisis y de investigación periodística, informarse primero. Sí, a mí me llama la atención eso, ¿no? La fe de la mayoría de los periodistas que cuestionan estas cosas. Sí, el trabajo de las logias, Miguel. No sé, yo espero estar equivocado, no quiero prejuzgar, pero por lo menos lo tengo que decir porque no tengo reservas, ¿no?, morales. Y ojo, yo también como sacerdote hago mi mea culpa, no todos los que estamos dentro de la Iglesia somos inmaculados y santos. No, para nada, no para nada, pero a ver, cuando se equivoca a Ger, yo lo comento y me parece que se equivoca. Y lo comento y me parece bien que lo comente todo el mundo. Correcto. Ahora, si yo me pongo a decir todos los días que la Iglesia Católica tiene gente como Aguirre, también tengo que decir que tiene gente como tantos y tantos curas que luchan todo el día contra el Paco, que están en el anonimato, que son castigados, que son... Ayer, sin ir más lejos, un sacerdote de San Martín que estuvo en Intratable hablando y explicando lo que sufre, 6 robos, un cadáver tirado en la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, es como si hubiéramos visto nada más que la parte mala de la iglesia. Y, repito, no quiero ser defensor de pobres y de ausentes, porque la iglesia no precisa que uno lo defienda, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, en fin, uno dice lo que le parece que tiene que decir, porque hay cosas que molestan. Pero quería llevarte, porque es el mismo sindicato, el gremio de periodistas de Entre Ríos, que sale a defensa de las monjas del monasterio carmelita. Son interesantes, que son gente de movimiento sindical, ¿no? Gracias, padre. Un abrazo, Miguel. ¿Quién está? Hola, Miguel, buen día. ¿Quién es? Hola, Raúl, de Carlos Pegasini. Avalando lo que usted dice, lo que dice recién, podemos también comentar que un caso emblemático como fue el de el padre Grassi, la investigación la llevó a cabo otra una señora de fe judía como es Miriam Lewin, ¿no es cierto? Y sin embargo no han tenido nunca en ningún momento ningún reparo en trabajar sobre el tema de Spolky, sobre el tema de Garfunkel, ni hablar del tema de Beraja, ¿no es cierto?, que prácticamente siempre ha quedado a un costado. No, yo lo que digo, que más allá de eso, digamos, todo el mundo tiene derecho a opinar, pero llama poderosamente la atención cuando uno ve que se reiteran en la crítica permanente hacia la Iglesia, como si la Iglesia tuviera nada más que esa cosa. Porque, bueno, repito, es como si uno se dedicara a criticar a la otra fe por los errores que cometen o por los ejemplos que acaba usted de decir, que son seguramente repudiables por la propia comunidad de ellos, ¿no? No, por supuesto. De cualquier forma, siempre hay un trabajo especial donde la crítica es constante y se ataca a instituciones clave de la República, como pueden ser la Iglesia, las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Siempre está, y siempre viene de los mismos sectores, ¿sí? Bueno, Miguel, hasta luego. Como siempre, hasta luego. 9:50 a.m, ¿quién está? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. Monseñor Aguer, arzobispo de La Plata, es una brillante personalidad intelectual de la Iglesia Católica. Tocó tres temas. Él tiene que denunciar lo que ofende a Dios. Dios no quiere que se use mal el sexo, habló mal de la masturbación, y está correcto que descalifique la masturbación. Es una mala costumbre, como tomar paco, como tomar vino, como el cigarrillo, son actos malos. Dios quiere una manera de usar el sexo, no es masturbarse para la búsqueda del placer. El sexo es en primer lugar para hacer vidas con un solo hombre, una sola mujer, ya sabemos, el matrimonio monogámico, una sola mujer, y no para buscar el placer auto, ¿no es cierto?, acariciándose. Correcto, habló mal de la masturbación y estuvo correcto todo lo que dijo él. Otro tema, habló contra el aborto, en la defensa de la vida, desde la concepción, no sé qué otro. Habló como puede hablar cualquier buen católico. Respecto a las monjas de Nogoyá, Entre Ríos, hay que saber para comprender. Voluntariamente se latigan para imitar a Cristo, que todo su cuerpo pagó la deuda de la humanidad. Vicente, voluntariamente. Vicente, sí, una cosa es la autoflagelación, ¿sí?, y otra cosa es que más allá de eso aparezca gente que ha abandonado el hábito, que ha abandonado la iglesia, que hayan sido monjas anteriormente, haciendo declaraciones, y se le dé una gran manija en contra, porque con este mismo criterio nosotros podemos hablar de los errores de otras fe, de otras religiones, y la verdad, me parece que a esta altura, ante tanta situación que se vive, y ante un papa que ha demostrado ser ecuménico, que se abraza con todos, que al contrario le da el propio ministro que hoy tiene Macri de Medio Ambiente, lo ha dicho en varias infinidad de veces, que su mejor amigo es el papa. Es decir, yo creo que hay algunos periodistas que exageran esta figura. Así y es, así es, para embarrar a la iglesia. Tenés toda la razón del mundo. No entienden, no conocen y opinan que hay elementos de tortura. En fin, bueno, le quiero reiterar que con esa mortificación de la carne pagan muchos pecados carnales, abuso de placer, ¿no es cierto? Y esto, como Cristo fue a latigazos, rescató a la humanidad, y ellas quieren imitar a Cristo. Gracias. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Es ahora 9:53 minutos. Esto es cuando uno habla también de los islámicos, es como si dijéramos que todos los islámicos tienen que ver con el terrorismo. Es lo mismo, se ofende de esa manera a la gente de esa fe. Por lo tanto, me parece que hay que ser muy cuidadoso, porque se está opinando en televisión, se está escribiendo donde fuere, y se está opinando para mucha gente. 9:54, lo último, Diego. Lo último, hoy cumpliría 84 años el doctor Melchor Pose, político y médico, que nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 6 de septiembre de 1932. Falleció en San Isidro, provincia de Buenos Aires, el 16 de enero de 2004, a los 72 años. Pues sabés que yo tenía varias conversaciones personales, porque en el año 73 ellos estuvieron en un frente, porque era del MIT, era de la UCRI, del MIT, sí. Estuvieron en un frente con el peronismo. Y después, cuando apareció Alfonsín, se volvió a pasar al radicalismo, se reafilió, incluso le ganó la interna Moró en San Isidro. Sí. Y yo lo tironeaba para que no hiciera ese cambio, para que no se fuera hacia Alfonsín. Pero bueno, él dijo, Alfonsín va a ser presidente, cuando nadie vislumbraba esto, ¿no? Sí, y además tenía razón. Además fue candidato a vicepresidente con Adolfo Rodríguez A. Sí. Y durante el gobierno de la Alianza fue secretario de Seguridad Social y director ejecutivo del ANSES. Y ahí renunció a los 8 meses porque había conseguido ahorrar 9.000 millones de dólares y quería aumentarle el sueldo a los jubilados. Y De la Rúa y Machinea le dijeron que no, que ese dinero era para pagarle al fondo. Y Melchor renunció. Vos sabés que fue uno de los intendentes más jóvenes en época de Frondizi. Sí. Y empezó el hospital. Y lo terminó en su último mandato de intendente. 43 años después. Sí. Increíble, ¿no? Es increíble. Bueno, lo último, Rodolfo. Rodolfo. Hoy a las 11 de la mañana, Mariano Huth, que es el subcampeón, el subcapitán de la selección argentina de Copa Davis, va a dar a conocer el equipo para enfrentar a Gran Bretaña. Hay tres nombres que son cantados, que van a estar: Juan Martín del Potro, Federico Del Boni y Guido Pela. La duda es el otro integrante, si va a ser Juan Pico Mónaco, el tandilense, como venía sucediendo, o va a entrar el correntino de buen momento, Leonardo Mayer. Cecilia Iba, producí la última noticia. La última, bueno, las autoridades del Instituto Sísmico de Córdoba confirmaron el sismo registrado esta madrugada de 3 grados 2 en la escala de Richter, con epicentro a 240 kilómetros de la zona de Vicuña Mackenna. Y la última, el gobierno K minimizaba el accionar del narcotráfico. Lo dijo así el arzobispo adjutor de San Juan, Monseñor Jorge Lozano, quien dijo que está a tiempo aún de cambiar la situación y elogió el accionar del gobierno en el tema. Bueno, cuando uno ve cómo está soplando el viento, espera que mejore, que cambie, pero ha nevado en las altas montañas, en las altas cumbres, por eso el frío que tenemos aquí, ya lo habíamos pronosticado ayer. La verdad, se dice que mañana puede mejorar algo más el tiempo, pero tenemos un día muy frío. A esta hora de la mañana, 5 grados 6 décimas de sensación térmica, cuando estamos a 3 minutos de las 10 de la mañana. Los trenes premetro y subterráneo funcionan con normalidad. No hay mayores problemas en el aeroparque y en el aeropuerto, así que los servicios están funcionando todos normalmente. Ayer hubo un movimiento con los subterráneos porque los metrodelegados querían intentar hacer un paro porque la Policía Metropolitana volvió a patrullar los subterráneos y se corrió a las empresas de seguridad privada. La gente de seguridad privada se quedó sin trabajo y entonces pedían que sean absorbidos por el subterráneo. Pero como no hay más lugar, no hay más vacante donde ponerlos, bueno, lo que hicieron fue un acta que firmaron donde las empresas de seguridad se comprometen a no echarlos. Es decir, una especie de lavada de manos para evitar que se tiraran a las vías y volvieran a cortar los servicios. Una interna entonces entre los de seguridad y los metrodelegados, que otras veces lo apoyaron, esta vuelta dijeron, bueno, arreglamos la situación, pero para que salgan fuera del subterráneo, porque aquí no hay nada para hacer. Desde ayer la Policía Metropolitana volvió a patrullar las líneas de subterráneo. Nos vamos mañana a las 6, Dios mediante, estamos haciendo el primer programa interactivo de la radio. Que la pase bien. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Terrencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrencis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y Belgrano 650. Economía.